buenas noches. Aquí estamos, como todos los domingos, a partir de las 11 de la noche, en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Asturias. Nuestra frecuencia es 107.3. Nos podéis escuchar a través de nuestra página web radiocuca.org o también a través de iVoox y de archive.org. Ahí podréis detener el programa y escucharlo por partes. Ahí podréis criticar, escribir vuestros mensajes y vuestras críticas. Ya sabéis que este programa del guerrillero lo que pretende es contrainformar, es explicar e informar sobre las mismas noticias que se oyen en los medios de comunicación comerciales, pero con otra visión, en la mayoría de las veces, muy distinta. Vamos a escuchar a alguien que parece que sabe lo que dice. Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados, pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importó cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios, porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño. No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los 4/4 que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo. No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado, pero seguíais mirando para otro lado. Los jueces españoles y el Tribunal Europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y 1,5 millones con su firma os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello. Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos, pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os persiguen, pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado. Seguid así. seguid dando la espalda a la realidad, seguid llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache masivo y violento. No es una amenaza, es una advertencia de lo que, desgraciadamente, podría pasar. Ahora solo van a por vosotros, pero mañana irán a por vuestra seguridad, la seguridad que les habéis negado, y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les habéis quitado, los coches en los que huís de nosotros, las casas que tenéis y que ellos han perdido, el bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que le habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño, porque el daño que habréis hecho nos habrá anestesiado a todos. Serán tan violentos como lo habéis sido vosotros. Se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado. Serán peligrosos porque están desesperados. Y serán incontrolables porque no tendrán nada que perder. Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los responsables de lo que os pase. Os lo merecéis. Vosotros no sois las víctimas, sois los culpables, sois la causa de los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois el escrache de este país. Le habéis hecho un escrache a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Nos habéis hecho escraches cada vez que nos reuníamos en las plazas y en las calles. Le habéis hecho decenas, cientos de escraches a los ciudadanos a golpe de porra, recorte, insulto y decretazo. Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudadanos de una banca miserable que impone una ley injusta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean humilladas delante de sus vecinos, que sus casas sean señaladas con una cruz de desahuciado en la puerta, que queden marcados como parias y excluidos, que ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de 4 años haciéndonos un escrache tras otro, los que lleváis años huyendo de los que ahora os persiguen, los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que os acabarán arrastrando, los que estáis provocando una pobreza, un odio y una desesperación que puede acabar estallando. Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de Niemeyer. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Nadie protestará porque os estaremos persiguiendo todos. Bien, ya habéis oído esta grabación. Esta grabación es de una persona que sabe mucho. Habéis visto, habéis oído todo lo que sabe. Ha cometido un error. El error es que él piensa que a los políticos de España, a los que él se refiere, piensa que a ellos alguna vez les va a ocurrir algo. Ahí es donde Anonymous está equivocado. A los políticos nunca les va a pasar nada, porque esas personas de las que habla Anonymous, esas personas que han sido desahuciadas de sus casas, esas personas que ahora mismo no tienen para comer prácticamente, que están viviendo en casa de sus familiares, humillados, escondidos, esas personas que están parados, que ya no tienen ni la ayuda familiar, ni un pequeño subsidio, esas personas tienen que admitirlo todas. Se están comportando como cobardes. A los políticos no les va a pasar nada. En eso está equivocado Anonymous. No les va a pasar nada. Por supuesto que no. Si a los políticos se les acosa, dicen que están invadiendo su vida privada. Te mandan a la policía. La policía, los policías, obedientes, que están defendiendo su salario, no quieren perder su salario. Obedientes van, como decía Anonymous, a empujar, como mínimo, a los pobres. y los jueces, los juzgados, animan, continúan esa tarea. Ninguno se ha puesto en huelga por esto. Se han puesto en huelga en ocasiones porque decían que no había suficiente salario, pero los juzgados ya no se ponen en huelga por esto. Se han puesto cuando ellos pensaban que era justo para solicitar mayor sueldo. Ahora no se ponen en huelga. Algunos han protestado. Consideran que esta ley de 1909, que solo existe en España, excepto en otro país, aquí en la Comunidad Europea, nada más que en España prácticamente, solamente Bulgaria, un pequeño país que salió de la Unión Soviética y que ahora está perdido, donde gobierna la extrema derecha. En ese pequeño país pobre aún tiene una ley similar a la nuestra. La nuestra tiene 105 años y los políticos la hacen cumplir con la ayuda de la policía y de los juzgados. Por eso a los políticos no les va a pasar nunca nada. Eso dice Anonymous. Dice que tengan cuidado, que la venganza de los pobres va a ser muy sangrienta. No, en absoluto. Dicen que los pobres van a querer que los políticos pasen por la misma situación que están pasando ellos. No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Para eso está la televisión, los periódicos, las radios, para atontarnos todavía más, para que la gente se olvide de los pobres, para que digan que esos pobres han tenido mala suerte, que son unos vagos, que no han sabido administrarse. Y con esa explicación, todos contentos. Hay alguien que sabe mucho de esto. Se llama Luis Pineda. Es el presidente de la Asociación de Usuarios de Banca. Él defiende a los usuarios de la banca. Él conoce muy bien los manejos de los bancos que tienen esa ley hecha a medida, hecha cuando todavía en España no había ninguna democracia, en 1909, hace 105 años, cuando mandaba todavía la Iglesia y los terratenientes. Los bancos hicieron una ley a su medida: quitarle la casa a la gente y además quitarle el sueldo para toda la vida. Siempre tendrán que seguir pagando una deuda que se va agrandando y multiplicando cada año. El único país, excepto Bulgaria, del mundo que tiene esa ley. En toda América nadie la tiene, pero aquí los políticos, todos los políticos de derechas y de izquierdas, no se han acordado, han tenido mucho tiempo para cambiarla. Ninguno la ha cambiado y nunca, nunca se van a sentir presionados por la gente, porque la gente calla y se esconde. A ver qué nos dice Luis Pineda sobre los bancos. En concreto, habla más del BBVA. Te voy a hacer una pregunta, si quieres, morbosa. No lo es, pero puede parecerlo. ¿Me la contestas o no me la contestas, Luis? Y sin tapujos, estamos entre amigos. ¿Qué sucede que últimamente el BBVA, cada vez que se pronuncia el nombre de Luis Pineda y de Ausbank le suenan todas las alarmas? Dos sapos y culebras. Pues mira, yo al BBVA le tengo mucho afecto. Yo iba a la junta del Banco Bilbao, tiempos de Asiaín, Yo el Banco Vizcaya, Pedro Toledo, me pareció un revolucionario, de acuerdo de cómo cambió la banca comercial. José Luis Segimón Escobedo era un magnífico compañero, un abogado que he citado sin citarle, con el que me he peleado mucho, un caballero, un hombre leal a su casa, que era el Banco Vizcaya, y Argentaria la defendía hasta el último día, antes de que entrase él, porque me parecía que era bueno que hubiese una banca pública compitiendo. Luego, BBVA es una casa que yo aprecio mucho. Aprecio muchísimo a Emilio Ibarra. Me pareció un patriota. Y un gran banquero, que cortó con su familia por no dar dinero a unos terroristas. Y que no se lo han perdonado todavía. Que se sepa. Emilio Ibarra hizo dos grandes cosas por España. Una, salvó al banco, porque al no hacerlo él, de un familiar suyo que la ETA mató, y no dio el dinero del banco que le pedía a su familia, dijo, no hay dinero de las entidades bancarias para la ETA, por extorsión, aunque matéis a un familiar. Emilio todavía lo está pagando porque, en fin, hay problemas. Normal, el padre del que lo mataron, normal y terrible. Y la segunda gran cosa que hizo, y por la que el actual presidente le quiso meter en la cárcel, que la cosa tiene bemoles, fue por no robar. Con lo que sí, por no robar. Y devolverle al banco, que nunca estaba fuera del todo, 60.000 millones de pesetas. Hace muchos años hubo una operación saudí con Javier de la Rosa para que España se quedase sin el Banco de Vizcaya. Esa operación hubo que salvarla recomprando las acciones. Se hizo a través de una operación financiera muy compleja y esas acciones se recompraron y se quedaron en un paraíso fiscal. Bueno, se gestionó la bolsa y como hubo una fusión con el Banco Bilbao, hubo ampliaciones de capital sin coste, al final lo que eran 4 o 5 mil millones se convirtieron en 60 mil. Y no estaban reflejados en el balance, aunque eran del banco. Emilio Ibarra, cuando se despide del banco, dice, ese dinero que vuelva. Si se calla, se lo queda y no pasa nada. Pero lo hubiera pasado inadvertido completamente. Lo devolvió y Francisco González dijo, ¡oh, ese dinero estaba ahí escondido! Y dice, pero por eso lo he traído. Y se montó la de Dios es Cristo. Luego, por ser un hombre, un patriota que no quiso entre... Porque claro, la fusión con Argentaria, habría que saber también por qué fue. Si el PNV se queda con el Banco Bilbao Vizcaya, a lo mejor este país tiene otro mapa hoy, ¿eh? Y él dijo no. Y se fusionó con un banquito que era Argentaria. Y además de fusionarse con ese banquito, en igualdad, que no lo eran, vamos, ni por asomo, devolvió el dinero. Y Francisco González, yo ahí la tuve y me sentó muy mal. Me pareció muy poco leal de un hombre, en fin, hacer esto. Pero bueno, el devenir es así y fue presidente del banco y defendí yo a Francisco González una vez cuando hubo el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el banco. Yo dije, un banco no puede estar en manos de una promotora inmobiliaria. Y salí a la palestra a defenderle. Ahí, me acuerdo de una junta, me vino, me dio la mano y ahora me llevo mal con él. ¿No será que yo soy el que va recto y él es el que se tuerce? En la anterior y en esta, yo le he pedido explicaciones en la Junta. Y de varias cosas, ¿no? Primero porque el BBVA ha ganado 600 millones, solo. Pero ha repartido 1.083. Y digo, nos estamos haciendo trampas en el solitario, presidente. Se está usted comiendo las reservas. Claro, esto le pone malo. Segundo, presidente, hace ya 4 años tenía usted que haberse marchado. Pero bueno, dijo usted, me llevo los 79 millones de jubilación y sigo de presidente. Digo, pero deje usted ya pasar al siguiente. Pues se ha llevado 79 millones de jubilación hace 2 años y lo peor de todo que me avergüenza, los ha sacado del banco siendo presidente del BBVA y sigue de presidente. Mire, no es una buena señal para los demás. No, evidentemente. Y tercera y cuarta y termino. Claro, después de esto, imagínate el cariño que me tiene. Sí. Mire usted, te lo estás ganando a pulso. No, me lo estoy ganando con sentencias, sin estriaches, sin tirarle tartas, sin pintura, que es muy fácil hacer eso. Sí, sí, es. Es más difícil esto. Y entonces le digo, la cláusula suelo era 15 de marzo, el 19 se reunía el pleno del Tribunal Supremo. ¿Qué va a pasar con el banco? Porque va a ser declarada ilegal. Y si lo digo yo, que llevo más en banca que usted, y más en tribunales que usted. Y dijo el presidente y su secretario general, es absolutamente legal, absolutamente. Eso fue el 15 de marzo, el 20 es ilegal y lo dice el Tribunal Supremo. Solo por eso había que dimitir, Pero no estamos hablando de política. Es qué va a hacer el banco, porque la cláusula suelo le puede suponer no facturar entre 500 y 800 millones al año. Si has ganado 600, se encienden todas las alertas. Es grave, ¿eh? Segunda pregunta. Señor presidente, usted como presidente le gusta, en fin, entretenerse. Y se ha inventado el tema de la responsabilidad social corporativa, que la hace con Antonio Vallabriga, que es el tercero y el cerebro gris del caso NOS. Inesa Torres, Urdangarín y Vallabriga. Y Vallabriga, estando en el Instituto NOS, le facturó al BBVA, por medio de Javier Ayuso, más de 500.000 euros. ¿Por hacer qué? Pues eso es lo que todavía no sabemos. Una de las cosas que hizo fue darse un paseo por América Latina para ver cómo el Plan Familias, que se llama así, que es una buena idea, se podía llevar a América. Y la pregunta es, ¿qué sabe el Instituto NOS y Vallabriga de responsabilidad social corporativa, si lo único de lo que sabía, y poco, y parece que de forma fraudulenta, era de deporte? Caso Valencia. Pues se metió en eso. Y caso Madrid con las Olimpiadas, Alberto Rubio. ¿Qué saben estos? ¿Cómo les encargan a estos que hagan un tema de responsabilidad social corporativa, no deportiva? Y segundo, ¿qué sabe Antonio Vallabriga de Hispanoamérica? ¿Dónde están sus contas? ¿Qué es lo que ha hecho? Se tira un año y terminan facturando, entre unas cosas y otras, 500.000. ¿Quién le contrata? Javier Ayuso. Salta el caso NOS, Vallabriga se va, como todos, y se va al BBV. Y el que le ha contratado, se va a la Javier Casa Ayuso, Real. Se va de jefe de prensa de la Casa Real. Pero Luis, tú es que ves conspiraciones en todos sitios. No, se llaman cheques, facturas, nombres y apellidos. Y como doy nombres y apellidos, porque a mí no me gusta que se hable mal del BBVA, porque hay gente muy buena trabajando allí y sufriendo mucho, porque es un banco que está amordazado por un presidente que no tiene edad, ni inteligencia, ni visión estratégica para llevar el BBVA. Y porque Ausbank, que defiende el sistema financiero español, necesita el BBVA. España necesita otro campeón, PepsiCola, Coca-Cola. Es la sombra de lo que fue ese banco. Señor González, váyase, por el amor de Dios. Se ha llevado 79 millones. Se ha jubilado. Déjelo ya. Deje a los nuevos. Deje a Urbizu. En fin, hay gente muy buena allí dentro. Cada vez que levanta uno el dedo, le pone en la calle. Wery Golzarri, Vitali Donafría. La lista es muy larga. Y no digo nombres, yo he dicho uno. Que cada vez que digo un nombre, le echan. Hay muy buena gente en el BBVA trabajando cada día. Pues sí, saben hacerlo. Es un bancazo, como dijo una vez Botín, diciéndole su competidor. Dice, pero con este, es un banco miope, cortoplacista. Y es el banco, pues, de un anciano avaricioso, que no quiere soltar las riendas. Si todo esto lo unimos, y luego está un estilo de banca puntual que no me gusta. Este banco contrató a una abogada para que defendiera a Antonio Vallabriga, que trabaja en el banco. Y esa abogada, que conoce muy bien esta cadena, se hizo pasar por abogada de la acusación. Pero vamos a ver, ¿es posible? Jugados barajas. Si yo soy la abogada de un señor imputado en el caso NOS, y luego salgo en las televisiones diciendo que soy la abogada de la acusación de manos limpias, ¿y esto cómo es tan atrevida? Verde pues y con asas, porque a lo mejor el director de servicios jurídicos del BBVA, al que conozco, le dijo, a la carga, dijo Vargas. Y lo que intentaron fue luego echar a la abogada de verdad, que es Virginia López Negrete, una magnífica compañera que trabaja durísimo, que cobra poco o nada, que se deja el alma y que veía en televisión que una señora o lo que fuera fuese, decía que era la abogada de la acusación. Y dice, o sea que yo llevo 12 horas en un juzgado, no he dormido para prepararme mi vista, y sale esta de guapa diciendo que soy yo. Y dices, pero ¿hasta qué punto puede llegar uno por un platón? Hombre, ves el Gran Hermano y te asustas. Sí, pero es que aquí había algo detrás. Es que esa no lo quería chupar platón. Es que era la abogada del imputado del BBVA. Y el director de comunicación anterior está en Casa Real. Todo huele a podrido. Todo. Y la última, nos hemos despertado hace unos días con que el BBVA está en el epicentro de los pagos en paraísos fiscales del hijo de Jordi Pujol. Pero si es que el BBVA no puede seguir así, no lo digo yo, se tienen que encender las alertas. Es que no se pueden repartir 1.083 millones y ganar 600. Es que no se puede deshacer un crédito fiscal porque lo has hecho mal en Texas con el Banco Compass y devolvértelo, porque cuando se entere la SEC nos va a meter una multa. Es que no se puede decir voy a participar en el banco malo por patriotismo y luego no entrar. Es que cada día dice una cosa. Es que este señor está... ¿qué hora es? Las 10. Está chocho. No estamos en horario infantil, ¿no? Entonces, cuando yo voy a la Junta General de Accionistas, Palacio Euskalduna, tengo 2.300 personas allí, más de la mitad son ejecutivos del banco programados, para decirle, aplaudir, abuchear, lo que haga falta, y yo hablo y ejerzo el derecho de un accionista a decir, ¿me da usted cuenta de la cláusula suelo? Y dicen, es legal. Mire usted, el Supremo dice que no. ¿Me da usted cuenta del riesgo reputacional de estar involucrado en el caso Urdangarín? Es todo perfecto y no tiene usted nada que hablar. Pero mire usted, claro, se ha salido todo. Claro. ¿Me da usted cuenta de que la entidad que tiene más errores en los préstamos ICO es este banco y podemos terminar pagando una multa? Lo hacemos perfecto. ¿Me da usted cuenta del crédito fiscal de Compass? Eso va a dar mucho dinero. Señor presidente, dígame una cosa, una. Usted cobró 79 millones por jubilarse. Es un hecho. Viene la memoria. Los tiene en el banco para tener yo la tranquilidad de que usted confía en su banco y en su gestión. Y no me responde. No los tiene. Se acabó. Se acabó. Debería de acabarse. ¿Sabes por qué? Porque luego estos bancos devienen mal y hay que poner dinero de todos. Pero es que hasta los depositantes nos van a tocar. Entonces, y yo voy a la Junta a preguntar, me quitan el turno de palabra. Mira, en la Junta pasan cosas como que las azafatas me aplauden y el chavalito de la Junta que le dije, no te sonríes, que si ven que te llevas bien conmigo, te echan. Porque yo soy accionista antes que él, mucho antes que él. Y según termino de hablar, sale un tipo y me pone, me dice, usted es un sinvergüenza, no tiene honor, no sabe cómo se escribe, le voy a leer lo que dice. Claro, yo, a mí que me cortan, porque hay que ceñirse a los... Digo, ¿en qué punto del orden del día viene Luis Pineda? Para que se tire un tío 12 minutos poniéndome a parir y el presidente no le llame ni le amoneste ni un segundo. No por el tiempo, que se pasó tres pueblos, sino por el contenido y el continente. Oiga, la Junta General de Accionistas para hablar de la cuenta de resultados. ¿Puedo preguntarle? Y me dice... Ah, bueno, lo que me dice, que se vaya usted de aquí, que no venga a la Junta. Digo, ¿te echaban de la Junta? Bueno, un año hasta me pusieron unos de seguridad alrededor, me hacían exhibición de pistola. Entonces me dijo, ¿usted ha dicho eso? Digo, no lo he dicho, lo reitero. A mí hace dos años me pusieron tres tipos a un lado y tres al otro, según estoy llevando la Junta, tres armarios, y a veces hacían así y me... Lo que pasa es que yo ya estoy muy de vuelta, ¿eh? A mí para asustarme es un poquito complicado, pero me disgusta, ¿eh? Porque yo también tengo derechos. Y yo tenía un derecho, que era hablar, informar y que me informasen. Y no me dejaron. Porque yo abrí mi turno de 5 minutos, y, mire usted, paro de hablar. Pero es que tengo otra delegación de un señor, se llama Ángel Garay, accionista de toda la vida, tengo otra delegación de Osban Consumo y de Osban Empresas. Solo quiero ceñirme, porque si me quita el turno de palabra por no hablar de la cuenta de resultados, es normal. Como si le falto el respeto, que venga un tipo y que me eche. Claro, pero lo que no puede consentir él es que me falte el respeto a mí. Y no solo lo hizo. Yo tengo la certeza moral de que ese hombre está pagado para hacerlo. Porque ¿por qué casualidad justo detrás mía entra uno a ponerme de vuelta y media? No, eso no es casual. Nah, hombre, ya, eso yo, no es casual. Hombre, esto yo sé cómo funciona un banco, ¿eh? Y eso cómo no funciona casual. Una junta general. Luego, al BBV, mucho respeto. Admiración hoy. Muy poca o ninguna. Necesidad de que vuelva a ser el banco que otro ahora fue, toda. Pero no yo, este país. Y el BBV, que me lo has dicho, es uno de los condenados por la sentencia de cláusula suelo. Bien, ya hemos oído lo que nos cuenta Luis Pineda, el presidente de la Asociación de Usuarios de Banca. Él conoce muy bien el caso del BBVA desde dentro. Ya veis que defiende al banco, en parte, y que está en contra de la gestión de ese banco. En contraposición a lo que pensamos y sobre los bancos. También hay personas que, teniendo miedo a perder sus depósitos, sus ahorros, quieren defender a los bancos. Eso no tiene nada que ver con defender a los bancos, el defender a los bancos con quitar la ley que obliga a que la gente tenga que seguir pagando después de que el banco le quita su casa. La casa ha sido tasada por el banco. El banco da un dinero similar, aproximadamente parecido a lo que cuesta la vivienda. Si el banco recupera la vivienda, ya no hay deuda. Ya el dueño, el que vivía en la casa, ya no tiene que seguir pagando, puesto que le ha quitado la casa, que vale aproximadamente lo mismo que el préstamo. ¿Cómo entonces va a tener que seguir pagando? Eso es lo que ocurre en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en cualquier país de América y en casi todo el mundo. Nadie tiene que seguir pagando porque la casa se la ha quedado el banco y, por lo tanto, como esa casa, cuando te dieron el préstamo, costaba lo mismo que la casa, lógicamente ya no, ya se salda la deuda. Han quedado empatados. Bueno, pues aquí no. Aquí se les castiga. Muy bien. Os comento esto porque hay gente que dice, bueno, es que si ahora los bancos perdonaran lo que les deben. No, es que no les deben nada. Las personas ya no les deben nada. Y además les han metido miedo diciendo, es que si usted pide un préstamo, se lo vamos a dar a mayor interés. Y muchas personas se lo creen. Pero bueno, ¿es que todavía están pensando en pedir un préstamo a un banco? Es que están locos viéndolo, porque si no lo hubieran visto hace 7 años, hace 8 años no lo veían, pero ahora ya lo saben lo que pasa. Es que todavía están dispuestos a pedir un préstamo al banco. ¿Qué les importa que les digan que van a subirles el interés si piden un nuevo préstamo? Pero si no lo va a pedir nadie, salvo 4 tontos. ¿Quién va a pedir un préstamo a un banco ahora? Eso es imposible. Es imposible. Es la única arma que tiene la gente. No pedirles préstamos. Es que pedírselo es acercarse a un precipicio sin necesidad. ¿Para qué le vas a pedir un préstamo? No compres lo que tenías pensado y se ha acabado. Vete de alquiler, que no pasa nada por irse de alquiler 10 o 15 o 30 años. No se puede pedir un préstamo a la banca española que tiene una ley que no tiene nadie. ¿Es que somos tontos los españoles? No. Nos amenazan los bancos con que, en el caso de que se modificase la ley, ellos tendrían que subir los intereses. Pero vamos a ver, si nadie les va a pedir un préstamo, ellos no lo conceden. Porque viendo las nóminas que tiene la gente, viendo los tipos de contrato que te pueden despedir mañana simplemente por sonarte la nariz porque tienes catarro, ¿cómo un banco te va a dar un préstamo? No te lo dan, porque saben el tipo de contratos que tiene la gente. Pero es que además hay algún iluso que lo pide. ¿Pero para qué lo pides si a lo mejor dentro de un año, dentro de 5 años, no puedes pagar las mensualidades? Entonces, ¿qué te queda? Tirarte por la ventana. ¿Cómo entonces a la gente aún piensa pedir un préstamo? No, eso es imposible. Eso ya se ha acabado. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en México y en muchos países. La gente no pide préstamos a los bancos. Los bancos se dedican a admitir el dinero de la gente, crean depósitos, tienen una cuenta corriente las personas, pero nadie pide un préstamo, casi nadie. Puede pedir 1 de cada 1000, puede pedir un préstamo, nadie lo pide. Esto es lo que ocurre en países donde la gente tiene unos contratos laborales que ni tan siquiera existen en su mayoría, unas nóminas de risa. Trabajas hoy en día en España por 600 euros y el que trabaja por 2000, que no se ría. Que no se ría el que trabaja por 2.000 euros al mes. A ver si es tan valiente como para decirme ahora mismo, que diga ahora mismo que pasados 5 años va a estar igual. Que lo diga. El que vote al PP y al Popó y al Porón Pompero. Ese que me asegure, que lo piense, que se vaya para la camita ahora, calentito, que se ría, que hable con el del Madrid, del Barcelona, y que luego se vaya a la cama. Y que diga, piense, dentro, pasados 5 años, voy a estar igual que ahora o mejor. A ver si lo asegura. A ver si cree que va a seguir ganando esos 1.500, esos 2.000 euros mensuales. Que lo piense. A ver, que lo asegure. ¿Cree que va a ganar lo mismo o que va a ganar más? ¿O piensa que a lo mejor le van a echar al paro? ¿O piensa que si tiene un accidente va a cubrirle algún seguro? ¿Y si le ocurre algo de esto? ¿Está seguro de que va a tener esa cobertura? Que se ría, que se siga pensando en el Real Madrid y en el Barcelona, que juegan el próximo domingo, el Atlético Madrid y el Barcelona. Media España parada, media no, en toda la España parada. Seguro que hasta en las fábricas dejan de trabajar. Muy bien, esos que están tan contentos, que piensen, como ganan un salario, que piensen si dentro de 5 años creen que van a estar mejor que ahora. ¿Están seguros de que dentro de 5 años no estarán pidiendo limosna? Sí, sí. Incluso pidiendo limosna. ¿Estáis seguros? mañana id a pedir un préstamo al banco. Y si no, escuchad algo más sobre los bancos. Hubo un tiempo en el que cargar con interés al préstamo se llamaba usura y era susceptible de severas penas, incluida la muerte. Todas las grandes religiones prohibían la usura. La mayoría de los argumentos contra la práctica de la usura eran morales. Se entendía que la única función legítima del dinero era la de ser un medio de intercambio de bienes y servicios. Cualquier manera de ganar dinero procedente del dinero se consideraba labor de un parásito o de un ladrón. Sin embargo, al tiempo que aumentaban las necesidades de crédito en el comercio, el argumento moral cedió paso al razonamiento de que prestar representa riesgo y pérdida de oportunidad para quien presta, y por lo tanto, cobrar por este coste era justo. Hoy en día, estas ideas parecen triviales. Actualmente, la idea de ganar dinero del dinero se considera la mejor ocupación que hay. ¿Para qué trabajar si tu dinero puede trabajar por ti? Sin embargo, para tener un futuro sostenible, queda claro que el cobro de interés es un problema moral y práctico al mismo tiempo. Imagínate una sociedad y una economía capaces de perdurar siglos porque en lugar de acaparar sus reservas capitales de energía, se autorrestringiera según sus ingresos actuales. Ya no cosecharía más madera que crezca en el mismo periodo. Toda la energía sería renovable, solar, eólica, gravitatoria, magnética y las demás que se descubran. La sociedad se sostendría dentro de los límites de sus recursos, ya que reutilizaría o reciclaría todo y la población se mantendría. Tal sociedad no podría existir si estuviera dependiente de un sistema monetario que a su vez depende del crecimiento acelerado perpetuo. Tal economía sostenible necesitaría un sistema monetario también capaz de sostenerse sin crecimiento. Digamos que todo el dinero en circulación se representa por este círculo. Además, imaginemos que los prestadores de dinero también tienen dinero verdadero para prestar. Pero si algunas personas dentro del sistema empiezan a prestar dinero cobrando interés por ello, entonces su parte del suministro total del dinero aumentaría. Y si siguen prestando todo el dinero que se devuelva, cobrando siempre interés por ello, ¿cuál sería el inevitable resultado? Ya sea oro, dinero confianza o de deuda, no importa, los prestadores de dinero acabarían con todo el dinero. Y después todos pasaríamos a estar en quiebra y ellos acabarían con toda la propiedad real. Solo si los beneficios de prestar dinero con interés fueran equitativamente distribuidos entre la población, se podría resolver este problema. Fuertes impuestos sobre los beneficios de los bancos podrían posibilitar este equilibrio, pero entonces no habría incentivo para los bancos. Si fuéramos capaces de liberarnos de la situación actual, podríamos imaginar la banca como un servicio social sin ánimo de lucro. Diseminando sus beneficios a la sociedad como un dividendo universal de los ciudadanos, prestando sin cobrar interés. Nadie quiere volver a llevar bultos de monedas para ir de compras. Es cierto que el dinero de papel, el plástico, el digital o, más probablemente, dinero de identidad biométrica, tendría el mismo potencial de crear dinero de crédito sin límite, igual que tenemos ahora. Yendo más allá, si el oro fuera nuevamente la única base legal para el dinero, los que no tengamos oro nos quedaríamos sin dinero. Otros críticos del sistema monetario insisten en que la codicia y la deshonestidad son los principales problemas y que puede haber un sistema más equitativo que volver al estándar de plata o de oro. Muchos grandes pensadores han sugerido maneras alternativas para crear dinero. Muchos sistemas de intercambio crean dinero como deuda de la misma manera que hacen los bancos, pero se hace transparentemente y sin cobro de interés. Por ejemplo, un sistema de trueque expresa la deuda como horas de trabajo, considerando el valor de todo trabajo igual y a la par con el dólar, y así permite que la hora de trabajo sea igualada con el precio del dólar de los bienes y servicios. Este tipo de sistema puede organizarlo cualquier persona capaz de gestionar la contabilidad. La preparación ahora de sistemas de trueque a nivel municipal sería prudente en previsión del inminente colapso del sistema actual. La reforma monetaria, al igual que la reforma electoral, es un tema muy polémico. Es una reforma que requiere una voluntad de cambio y de pensar fuera del cubículo habitual. Bien, mientras llega ese asunto de que se acabe el dinero, pues tendremos tiempo, supongo. Vamos a, por lo tanto, a acabar con el asunto de la banca y, en contraposición, podemos escuchar a otra chica, una chica joven que sabe mucho ya. Ha aprendido a la fuerza a ahorcar. Nos va a explicar cómo es no tener dinero, emigrar de España y vivir en el paraíso terrenal, en lo que nos han dicho siempre que era una maravilla. Vamos a ver, ¿a dónde se ha ido a vivir esta chica que también explica, que explica muy bien su situación? Hola chicos y chicas, hoy os voy a hablar de cómo viven los alemanes, sobre todo los jóvenes. Mira, los alemanes pues suelen vivir en ciudad y en los alrededores. También hay pueblos, pero los pueblos, el concepto que tenemos de pueblo en España, pues aquí no existe. Como los alemanes pues están tan comprometidos con el medio ambiente y aquí es todo tan verde, pues los pueblos son más como aldeas, allí donde Jesucristo perdió las chanclas, y nada, tendrían pues eso, dos calles con cuatro casas y ya está. En las ciudades pues hay muy poca vivienda nueva. Tener en cuenta que en España pues hemos vivido en los últimos años un boom inmobiliario y se ha construido muchísima vivienda, pero aquí no. Las casas pues son bastante viejas y la gente pues vive eso, en casas o en edificios. Las casas pues sería aquella casa típica alemana de tres o cuatro plantas con un jardincillo, y estas casas las han renovado y de cada planta pues han sacado un apartamento. También hay edificios, pero no esperéis veros esos edificios enormes que tenemos en España o esas fincas con un montón de apartamentos. También los hay, pero estos edificios pues estarían más en las ciudades grandes o fuera de las ciudades, en los guetos. Los edificios más comunes pues son edificios bastante pequeños, unas 10-20 viviendas. Y estos edificios pues fueron construidos mayoritariamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se reconocen enseguida porque están hechos todos en bloque, son todos así muy cuadrados, muy feos. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial pues se quedó casi en ruinas y nada, la gente no tenía dónde vivir, por eso construyeron estos edificios a toda prisa para permitir eso, ¿no? Que las familias pues tuvieran un techo donde cobijarse. La gente joven pues suele vivir en pisos compartidos, ellos los llaman WGs, WG, y son las siglas de Wohnungsgemeinschaft. Tenéis que tener en cuenta que los alemanes pues se van de casa muy pronto, entre los 18 y los 22 años pues dejan el hogar de sus padres y se van pues eso, a vivir su vida. Y la opción más económica pues serían estas WGs. En estos apartamentos pues no suele haber zonas comunes, lo que sería un salón o una sala de estar pues lo habrían convertido en una habitación para ello mismo, ¿no? Para abaratar esta vivienda. Lo único que habría en común pues sería la cocina y el baño, eso si el AVG tiene cocina comunitaria, porque tengo un colega que está viviendo en una AVG, ellos son tres en el piso y no tienen cocina. Cada uno en su habitación pues tiene su hornillo con su fregadero y un frigorífico pequeñito. La verdad es que he visto WGs muy divertidas por ahí. Tenemos una amiga alemana que una vez la ayudamos con la mudanza y la chica esta se mudó a un apartamento, a un edificio, y en la planta más alta habían construido una WG. Pues era eso, era un edificio de cinco plantas, para acceder allí el último tramo de escalera era así empinado y no tenía ni puertas. Y lo más gracioso es que dentro de las habitaciones, pues cada habitación tenía su pica de lavabo. Oye, es súper práctico. Tú te levantas por la mañana y no tienes que hacer cola ni nada para lavarte la cara o los dientes. Lo tienes ahí directamente en tu habitación. ¡Qué horror! Mira, esa casa era el cuarto de baño, lo habían dividido en dos. Tenía, por una parte estaba lo que era el váter y por otra parte estaba la ducha, ¿no? Para entrar en ese cuarto de baño, Dios mío, para entrar en ese váter había que entrar medio así reculando de lo pequeño que era. ¡Qué horror! Y la ducha más de lo mismo, tú abrías la puerta y tenías la alcachofa de la ducha ya ahí colgando. En fin, yo estuve viviendo en una vegué con dos alemanas. Y nada, dentro de mi ingenuidad, pues pensé que la mejor manera de aprender alemán y de integrarme con los alemanes y de hacer amistad con los alemanes, pues era eso, vivir con ellos, ¿no? Pues me equivoqué. La verdad es que ahí te das cuenta de la diferencia cultural que hay entre los españoles y los alemanes. Porque yo cuando me mudé a esa casa, pues yo me acuerdo, sobre todo los primeros días, que yo pues, iba a casa, sabía perfectamente que mis compañeras de piso estaban cada una en su habitación y nada, pues como buena españolita, pues abría la puerta y decía ¡hola! ¡Hola! No me contestaba nadie. Las paredes, mira, era horrible. Y nada, lo pasé muy mal porque yo no estaba acostumbrada a eso. Las conversaciones más largas que teníamos, pues era, nos reuníamos una vez a la semana en la cocina y hacíamos el planning de a ver quién le tocaba limpiar el baño, pasar la aspiradora por el pasillo, sacar la basura y para de contar. Y la verdad es que me chocó muchísimo porque, claro, estás viviendo en una casa, tienes ahí tus cosas y estás compartiendo tu intimidad con unas personas extrañas a ti que no conoces de nada y que ni siquiera se dan a conocer. Eso no significa que sean malas personas ni nada, los alemanes son muy buenas personas, yo no tenía ningún problema con mis compañeras, ellas pues eran muy educadas y eran muy amables, pero siempre guardando unas distancias que dices, por favor, horrible. Pero bueno, yo supongo que también viví un caso un poco extremo. Seguramente habrá compañeros de piso que se lleven genial y que sean amigos y que salgan y que cocinen juntos y tal, ¿no? Pero os lo digo porque os puede pasar. Otra forma de vivir que tienen los alemanes, también los jóvenes sobre todo, pues serían lo que ellos llaman Einzimmerwohnung. Serían apartamentos de una habitación. Yo me acuerdo hace varios años que en España pues salió una ministra de vivienda que se le ocurrió la idea de ofertar unas viviendas de unos 55 metros cuadrados o algo así para gente joven y que la gente se le echó al cuello y le dijo, eso es inhumano, la gente así no puede vivir. Y nada, yo para ese entonces pues ya vivía aquí en Alemania y me llegaba el eco de la noticia y yo pensando, ¿pero de qué se quejan? Si aquí hay alemanes que viven en menos de 30 metros cuadrados. Estas casas serían de una habitación y cuando me refiero a una habitación digo un dormitorio, comedor, salón, cocina, todo junto y el baño aparte y da gracias. Oye, estas casas para limpiar son una maravilla porque en 2 minutos lo tienes todo recogidito. Yo estuve viviendo en un apartamento de estos y era un semisótano. Para que os hagáis una idea, pues estaban lo que es las ventanas a ras del suelo, de la calle, y cuando pasaba la gente, pues yo le podía ver los pies. Y las ventanas sin rejas ni nada, ¿para qué? Pues si estamos aquí en Alemania, si hay un montón de seguridad por las calles. Mira, voy a pegar una patada y entrar ahí dentro. ¡Qué horror! Pero bueno, de la seguridad ya os hablaré en otro vídeo, que aquí es increíble. O sea, os encontraréis ventanas sin rejas, calles sin alumbrado y la gente va tan tranquila por la calle. Este apartamento donde yo vivía, pues no llegaba a los 35 metros cuadrados y tenía eso, mi cama, un armario, el sofá, una mesa, dos sillas, la cocina y el cuarto de baño aparte. Estos apartamentos pues son bastante asequibles y una persona con un sueldo normalito pues se lo puede permitir. Pero claro, si comparas la calidad o el confort, precio, pues yo lo considero bastante caro. Luego habría pues apartamentos de 2, 3, 4 y 5 habitaciones y otras formas de vivir. Pero bueno, me ha parecido interesante poder compartir esto con vosotros y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Adiós. Muy bien, hemos oído ya a una chica que nos cuenta su experiencia y que ha tenido tiempo a aprender. ¿Habéis visto cómo lo habéis oído? ¿Cómo la han tratado sus dos compañeras alemanas? Ella hace gala de muy buen talante. ¿Os acordáis cuando el talante de Zapatero? Lo mismo, estos socialistas también nos llevaron a la ruina. También dejaron que los bancos se apropiaran de las casas. También los bancos mandan en el PSOE. Si no, ¿cómo van a hacer las campañas electorales? ¿Quién les da el dinero para hacer las campañas electorales? ¿A quién se lo van a pedir? Ahora tendrán que pedírselo otra vez. Lógico, quien paga, manda. Bien, esta chica ha sido muy magnánima con sus compañeras. Le han tocado dos personas muy malas, vamos a dejarlo así, en malas. Bien, la han despreciado. La trataban como un ser invisible. La querían allí para que ayudase a pagar el alquiler de la vivienda. Ya habéis oído que no hablaban con ella. Prácticamente en toda la semana solamente había un momento en toda la semana en el cual se reunían las tres para repartir las tareas. Tú friegas, tú limpias, tú haces la comida, tú limpias el baño. Eso es, para eso querían a la española, para que les ayudase a mantenerse en esa vivienda tan pequeña. ¿Habéis oído ya cómo se portan los alemanes y las alemanas? Sin ser nazis, ya lo habéis visto. Sin ser nazis, ya habéis visto. ¿Lo habéis oído? ¿Cómo trataban a esta española que hacía gala de gran optimismo, además? Incluso las disculpaba. Decía, bueno, es un caso raro. Eran unas chicas muy educadas, decía. ¿Veis? Si los españoles, ya veis, tenemos lo que nos merecemos. Nunca, nunca nos enfadamos. Nos enfadamos por el fútbol. Y nada más. Agachamos las orejas y decimos amén a todo. España lucha contra la crisis y Blanca Mateos contra el alemán. Desde hace 4 semanas, esta profesora de inglés vuelve a ir a la escuela, pero esta vez no lo hace en su tierra, en Castellón, en la costa este de España, sino en la Escuela de Idiomas de Berlín. Hacía mucho tiempo que no había tantos españoles inscritos en los cursos de alemán. El objetivo es encontrar trabajo en el extranjero. Un proceso que no resulta fácil a nadie, tampoco a Blanca. En España, debido a los recortes, se han suprimido numerosas plazas de maestro, incluida la suya. Tampoco hay otros empleos cualificados. Cuando se enteró de que el Estado español también le pagaba el paro en Alemania, dio el salto. Cuando vine aquí tenía la idea de encontrar un trabajo como profesora de español. Pensaba que iba a ser más rápido, más fácil que en España. Pero una vez aquí te das cuenta de que primero tienes que afianzar tus conocimientos de alemán para conseguir un trabajo cualificado. En el pasado, no siempre fue tan importante hablar bien el alemán. A comienzos de los 60, numerosos españoles llegaron a Alemania para asumir, sobre todo, empleos que requerían fuerza física. El boom económico alemán necesitaba mano de obra, sobre todo en la industria. Por eso el gobierno federal firmó un convenio laboral con España. Hoy, los españoles vuelven a buscar empleo en el extranjero y muchos de ellos son trabajadores cualificados, con una buena formación. Desde el colapso del sector inmobiliario en 2008, el país está en crisis. El desempleo entre los jóvenes supera el 50%. Hay protestas por todo el país y un éxodo masivo de jóvenes titulados. Los españoles que vienen a vernos están muy motivados. Quieren encontrar trabajo, aprender la lengua e integrarse socialmente. Por eso, la canciller Angela Merkel cada vez se muestra más interesada en fomentar la llegada de mano de obra española. Viendo la necesidad de especialistas que hay en Alemania y el nivel de desempleo que hay en otros países, es evidente que debemos mejorar la circulación de los trabajadores. En Alemania aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en el ámbito del cuidado a los ancianos. Al menos recientemente se aplicaron mejoras en el reconocimiento de títulos profesionales. Sin embargo, muchos estados federados alemanes siguen exigiendo excelentes conocimientos del alemán. Por eso, muchos solicitantes fracasan, también españoles. Son demasiadas exigencias, por ejemplo, para trabajar en un asilo. Por un lado, urgen acuerdos de mediación con el resto de los países europeos para atraer a Alemania más personal para la atención de ancianos y enfermos. Por otro lado, hay que garantizar que no se pongan demasiadas limitaciones, especialmente con los requisitos lingüísticos. Algunos estados federados exageran con eso. También Blanca Mateos ha superado un auténtico maratón burocrático, sin embargo, no ha dejado que eso la desanime. Varias veces a la semana reparte su currículum por las escuelas de idiomas de Berlín. Ich möchte meinen Lebenslauf lassen. Eres española, ¿no? Sí. Sabe que no es fácil encontrar empleo en Berlín. Aquí la tasa de desempleo es mayor que en el resto del país. Esta maestra española lo tiene difícil. Voy a continuar buscando trabajo. Tengo una lista con todas las academias y escuelas de español en Berlín. Voy a intentar ir a todas y seguiré mirando en las diferentes páginas web que ofrecen anuncios con trabajos y seguiré buscando. Algunos compatriotas ubicados aquí desde hace más tiempo están ayudando a los recién llegados con páginas de internet como berlunes.com, que anuncia empleos, indica cómo moverse por las administraciones y muchas otras cosas. Hace tiempo que Diego Ruiz vive en Berlín y dedica su tiempo libre al proyecto. Cada vez se recibe más emails. La mayoría son de gente que ahora no tiene trabajo en España. Quieren venir a Alemania porque escuchan y leen en los medios que Alemania necesita mano de obra. Entonces nos preguntan cómo pueden conseguir un empleo. Esto también se lo pregunta Blanca Mateos. Algo muy importante para los españoles en Berlín es hacer contactos, como por ejemplo en el primer festival de cine español en el barrio de Kreuzberg. Pero ¿y si no le salen bien las cosas en Alemania? Si no encuentro trabajo aquí, quizá me vaya a algún país de habla inglesa donde el problema del idioma no será tan grave, y lo volveré a intentar en otro país de la Unión Europea, en Inglaterra, o quizá del salto a Estados Unidos, pero a España no vuelvo hasta que la situación no mejore. Aún tiene esperanzas de conseguir trabajo en Alemania. Blanca Mateos no se rinde, aunque su búsqueda aquí sea más difícil de lo esperado. Muy bien, hemos escuchado atentamente lo que nos decía esta española aspirante a profesora en Alemania. Ojalá tenga suerte. Tenemos que ocuparnos también de otros asuntos. A ver si nosotros podemos iluminar un poco a los que lo necesitan. Me refiero, por ejemplo, al caso de la guerra de Siria. Nos están bombardeando en todos los periódicos, en todas las radios, diciendo que los rebeldes, los luchadores por la libertad, están intentando derribar el gobierno sirio. Vamos a ver cuáles son las razones de la guerra de Siria. Tal vez a alguno le sorprenda. ¿Quiénes son los buenos y los malos en la guerra de Siria? Hay un artículo muy interesante que dice que después de viajar a Siria, el periodista, este invierno, y escribir sobre lo que allí encontró, recibió insultos y amenazas de todos los lados. Dice él que algunos me acusan de imperialista a sueldo de Estados Unidos, otros de ser un lacayo del presidente al-Assad y del régimen iraní. Y para cerrar el círculo imposible, también dice: he ganado un tercer grupo de críticos que me tilda de cobarde, equidistante entre ambos bandos. Me entristece mucho la simplicidad con la que se analiza el conflicto en Siria. Por eso he decidido escribir esta entrada, este prólogo de un artículo, que dividiré en dos partes. Primero, algunas notas para los que apoyan a Bashar al-Assad. Los que lo apoyan tienen que pensar lo siguiente: que Bashar al-Assad es un dictador. Es el sucesor de su padre, Hafez al-Assad, un militar que llegó al poder tras el golpe de Estado del 66 y de la purga militar del 70. En el 82, los hermanos musulmanes se sublevaron contra el régimen del padre de Hafez al-Assad. Entonces se bombardeó la ciudad durante 27 días consecutivos. Murieron alrededor de 20.000 personas, la mayoría civiles. Hafez al-Assad consiguió mantener el poder, que después cedió a su hijo Bashar a través de un referéndum en el que no había otro candidato, y este ganó con un 97% de los votos. Además, mucho antes del comienzo de la guerra, las organizaciones internacionales de derechos humanos ya denunciaban los terribles abusos del régimen. Por ejemplo, la detención de centenas de opositores políticos y la situación de 17.000 desaparecidos desde los años 70. Podéis leer estos informes de Amnistía Internacional sobre Siria en el año 2007 y 2008. Tenéis que leerlo, estos informes, con la debida cautela. A ver si creéis que Amnistía Internacional es la Virgen de la Caridad. Mirad a ver quién sufraga, quién financia Amnistía Internacional. Mirad a ver si Amnistía Internacional alguna vez se ha opuesto a algún hecho que haya ocurrido en Alaska o con el petróleo o en otros lugares donde las empresas estadounidenses operan. A ver qué es lo que recabáis de Amnistía Internacional. A ver si se ha involucrado directamente. A ver si se ha atado con algunos de sus militantes, se han esposado, se han amordazado incluso delante de alguna comisaría de policía porque no dicen que no les dejan expresarse. Vamos a ver. Desde el inicio del conflicto armado en el 2011, las tropas del ejército han cometido numerosos crímenes contra su propia población, dice el artículo. Por ejemplo, uso de bombas de racimo, por ejemplo, bombardeo de hospitales, dice. Como el que se ejecutó contra el hospital de Alepo en noviembre del 2012 o el hospital de Salma en octubre de ese mismo año. También dice que existieron bombardeos aéreos sobre civiles. Dice que durante el tiempo que yo estuve en Alepo, los bombardeos aéreos sobre barrios civiles eran una aterradora rutina cotidiana. También dice que hubo torturas y ejecuciones extrajudiciales desde el comienzo de las protestas. Miles de opositores han sido detenidos, torturados y ejecutados en una red de centros de detención controlada. Según él, las agencias de inteligencia del gobierno sirio, que son el Departamento de Inteligencia Militar, el Directorio de Seguridad Política, el Directorio General de Inteligencia y el Directorio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Este mismo periodista dice que ha habido asesinatos y secuestros de periodistas. Decenas de periodistas han muerto en Siria a manos de las tropas gubernamentales. Algunos eran famosos corresponsales de guerra, pero la mayoría eran periodistas sirios. También dice que ha habido lanzamientos de misiles balísticos contra las ciudades sirias. El gobierno de al-Assad ha lanzado misiles Scud, los famosos misiles Scud, sobre sus propias ciudades. Para hacernos una idea del tamaño de un misil de estos, solo hay que mirar algunos vídeos y algunas fotografías que hay publicadas. En la noche del 18 de febrero del 2013, un misil de estos cayó sobre el barrio, uno de los barrios residenciales de Alepo. Murieron 47 personas, de las cuales 23 eran niños. Ahora, para los que apoyan a los rebeldes, a los mercenarios islamistas. también deben de saber lo siguiente, que el término rebeldes no tiene ningún sentido, cuyo objetivo, la oposición armada al régimen de Bachar al-Assad, está formada por grupos muy diferentes y con objetivos muy distintos. Por ejemplo, yihadistas de lo que llaman el Frente al-Nusra, cuyo objetivo es establecer un Estado Islámico. Hay otros grupos salafistas independientes, además de este. También está la milicia kurda, organizada en torno a lo que llaman unidades de protección popular, cuyo objetivo es defender a la minoría kurda en Siria. En algunas ocasiones, estos grupos armados kurdos se han enfrentado también a sus compañeros, a otros grupos rebeldes. Israel también ha reconocido oficialmente haber bombardeado al ejército sirio. Así que supongo, dice el periodista, así que supongo que también podríamos considerar al ejército israelí como parte de los rebeldes. Pero claro, el resto de rebeldes odian a Israel tanto como al gobierno de al-Assad. La mayor parte de la oposición armada está organizada en torno a una estructura diferente que se llama Ejército Libre de Siria, muy ayudado por Estados Unidos y por la CIA, que ha recibido armas de Turquía, Estados Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Aunque no poseen la capacidad militar del gobierno, ya que no tienen aviones, ni tanques, ni misiles balísticos, la oposición ha cometido también numerosas atrocidades durante la guerra. Por ejemplo, ejecuciones de muchos soldados del gobierno. Human Rights Watch también ha acusado de crímenes de guerra a parte de la oposición armada. Incluso esta organización, cuyo presidente es un cubano que reside en Miami, que tiene una gran relación con los presidentes de Estados Unidos, el dueño de Human Rights Watch, incluso ha acusado, por lo horrendos que son esos crímenes, ha acusado de crímenes de guerra a algunos de los llamados rebeldes. También ha habido atentados suicidas en el marzo del 2013, más o menos en una cantidad de 50 ataques. También existió uso de menores en Alepo. Dice el periodista que se encontró a varios menores de edad portando rifles de asalto, Kalashnikov. También ha habido asesinatos de periodistas, como por ejemplo un periodista llamado Maya Nasser, que fue asesinado en Damasco mientras trabajaba para la televisión iraní, que se llama Press Televisión. También ha asistido a robos, secuestros y extorsión, este periodista. Algunas brigadas de islamistas mercenarios han encontrado en el caos de la guerra una estupenda oportunidad de hacer negocio. Una de las historias más comunes que nos contaban los refugiados sirios en Turquía era la de los grupos armados que se dedicaban a robar en las casas de los civiles que habían huido de los combates. También dice este periodista que la revolución siria fue iniciada por activistas que reclamaban democracia, libertad de expresión, pero desgraciadamente los islamistas radicales han ido tomando cada vez más una posición predominante en la lucha contra el gobierno. Los grupos yihadistas están siendo los más efectivos en los combates, ya que tienen guerrilleros con más experiencia, porque la mitad de ellos han luchado en Libia y en Irak. Están además muy bien organizados y, literalmente, dice, no temen a la muerte. Bien, estos guerrilleros, haciendo un paréntesis, estos guerrilleros que han luchado en Libia y en Irak, pensad un poco, ¿quién les habrá pagado el viaje? ¿Quién les habrá pagado las armas y la alimentación? Son profesionales de la guerra, son islamistas mercenarios. Han estado antes que en Siria, en Libia y en Irak. Esos son los que veis en los telediarios. Pero esas presentadoras que son bustos parlantes, que están allí sentadas detrás de una mesa, fijaros además en la mesa de los telediarios. En España tenemos las mayores mesas del mundo para los telediarios. Vemos al periodista detrás, pero delante tiene una mesa que normalmente parece un platillo volante. Fijaros un poco. Enormes. Normalmente azules, porque ya está muy bien estudiado que el color azul atrae la atención del espectador. Detrás también hay paredes azules, azul cielo normalmente. Tienen cada vez formas más extrañas. Gastan el dinero en esas mesas. Parece que así las noticias son más importantes y más ciertas. No es así. Todo lo contrario. Tenían que poner una mesa de playa. Dice el periodista que desde que volvió de Alepo ha hablado con algunos sirios que apoyaron la revolución y que a él le parece que ahora están muy asustados debido a la deriva que han tomado los acontecimientos. Puede que tengan razón, puesto que ellos lo están viendo de primera mano. No podemos, por tanto, discutir lo que piensan los propios afectados. Si Al-Assad termina cayendo, existen varias posibilidades de que se inicie una guerra civil entre los propios vencedores. Dice el periodista, además, ¿qué ocurrirá con la minoría alawita a la que pertenece el gobierno? Después de 100.000 muertos, ¿cómo evitar las venganzas y las revanchas? Dice, en Siria encontré a las personas más valientes que he conocido, jóvenes dispuestos a jugarse la vida por nosotros, madres que se empeñaban en invitarnos a comer cuando apenas tenían para comer ellas. Algunos ya no están, otros siguen vivos, pero sufren de frío, hambre y lloran a quienes han perdido. Por eso me entristece tanto que las reacciones a las noticias sobre Siria acaben siempre en insultos y estúpidas ideas preconcebidas. Este es el artículo que nos ha escrito este periodista. Pero la realidad es muy compleja, más de lo que él expresa en su artículo, porque Israel y Arabia Saudí actúan como aliados para intervenir en Siria. La implicación del Estado hebreo en el conflicto sirio no es nueva. La coyuntura de la región ha puesto en el mismo bando al gobierno de Israel y a los numerosos países árabes. Esto nos lo dice Eugenio García Gascón, que es un corresponsal que está en Jerusalén y que ha escrito este artículo el pasado día 6. Tenemos, por lo tanto, noticias de primera mano. Él dice que ha visto y ha fotografiado tanques israelíes tomando posición junto a un pueblo sirio que se llama Bir Hakam. La fotografía también se puede ver en España, en internet y en los periódicos. Es una fotografía hecha por la agencia EFE. Para enterarnos un poco más, también podemos buscar alguna noticia donde se habla de que Israel bombardea un centro militar en Damasco, en la capital de Siria. También Israel ataca en Siria un supuesto convoy de misiles para Hezbollah, la guerrilla que está en el Líbano. También Siria no descarta responder a los ataques de Israel militarmente. Israel, a su vez, está en estado de alerta. También el gobierno de Siria denuncia que Israel utilizó uranio empobrecido en uno de sus ataques sobre territorio sirio. Seguramente ese es un arma de doble filo, porque también pueden decir los israelíes, después de bombardear con bombas de uranio empobrecido, pueden decir que lo ha hecho el propio gobierno y que el propio gobierno ha bombardeado a su población con bombas de uranio. Ese es un método muy usado ya en muchas guerras, echarle la culpa al opositor de que precisamente él es el que está matando a sus propios ciudadanos. Eso ya es más viejo que luchar a espada. El programa informativo de la televisión israelí difundió una videoconferencia con un supuesto líder rebelde sirio en la ciudad de Homs. Era un hombre de menos de 50 años, casi eufórico, que aparecía en la pantalla israelí a cara descubierta y se felicitaba por los bombardeos de la noche anterior en la ciudad de Damasco. Han sido objetivos del ejército sirio y de Hezbollah, decía sin ocultar su alegría. El hombre se despidió de la audiencia con un sonriente y sonoro Shalom en hebreo. La implicación de Israel en el conflicto sirio no es nueva, y el bombardeo del sábado no hace más que confirmar lo que se sabía desde hace tiempo. ese hombre que habló en la televisión probablemente sea judío de Israel, aunque estaba en Siria. El mismo Canal 2 transmitió hace solo unas semanas imágenes de un alijo de armas aprendido a los rebeldes por el ejército sirio, en cuyas cajas de madera se veían los nombres, con letra de imprenta, de conocidas empresas de armas, fábricas de armas israelíes. Cabe preguntarse si entre el armamento que Israel ha enviado a los rebeldes también hay gas sarín. Luego dicen que el gas sarín lo ha empleado también el gobierno sirio contra su propia población, como si el gobierno sirio hubiese comenzado la guerra. Después veremos las razones verdaderas de esta guerra. Estas razones las tenemos que extrapolar, tenemos que pensar que si en Siria ocurre esto, en las demás guerras ha ocurrido algo similar. Israel tiene un interés especial en romper la unión que hay entre Teherán, el gobierno de Irán, y el gobierno del Líbano, a través de Siria. El mes pasado, la televisión siria difundió imágenes de unos aparatos electrónicos hallados en el puerto de Tartus, donde está la única base militar rusa en el Mediterráneo, que tenían impresa la firma de una conocida empresa israelí de telecomunicaciones. Aparentemente, estos aparatos servían para vigilar el movimiento de las naves en la costa siria. La misma inteligencia que los cazas utilizaron el sábado para identificar los lugares que luego bombardearon requiere una presencia sobre el terreno que solamente la pueden llevar a cabo agentes infiltrados. Con toda posibilidad pueden ser sirios, libaneses o palestinos, que son las comunidades que tienen libertad completa de movimiento en Siria. De la misma manera que el ejército hebreo identifica sus objetivos en la franja de Gaza por medio de palestinos colaboracionistas. Hay personas sobre el terreno que con un GPS marcan exactamente dónde tienen que bombardear. Son espías, son, como ellos dicen, sirios o palestinos que trabajan para el Mossad, para el servicio de inteligencia israelí. Ciertamente el Estado judío no es la única parte implicada en la guerra civil que sacude a Siria, pero el gobierno israelí, donde tiene su sede el Ministerio de Defensa, así como el conjunto del gobierno que lidera Benjamín Netanyahu, tiene un interés excepcional en romper el nexo que une a Irán con el Líbano. Este es un asunto prioritario al que ahora, más que nunca, y después de más de 3 décadas, se puede poner fin. Y ha pensado Israel que no quiere desaprovechar la oportunidad. La coyuntura de la región ha puesto del mismo lado a Israel y a numerosos países árabes que, por unos motivos similares y otros distintos, se han tomado en compañeros del mismo viaje. A la cabeza de todos ellos está Arabia Saudí y Qatar, 2 estados que juegan a fondo la carta de los rebeldes, con el apoyo de Estados Unidos y países europeos en general. La OTAN está ahí, la misma carta que ahora está jugando Israel. En su condición de suníes, los saudíes están espantados por el empuje de los chiitas. En el sangriento conflicto que se inició en marzo del 2011, han muerto más de 70.000 sirios, creando una infinidad de exiliados y desplazados. Pero esto no parece importar mucho a nadie cuando se ponen delante las ganancias geoestratégicas que se pueden obtener a cambio de tantas desgracias. Arabia Saudí, por ejemplo, trata de aprovechar sus bazas para ganar en 3 frentes, en Siria, en Irán y en el Líbano, que casualmente son los mismos frentes que tiene Israel. En otras palabras, el eje del mal, chiita, es el enemigo que hay que aislar y destruir, y los demás países suníes y el Estado judío lo ven de la misma manera. No es necesario pertenecer a un grupo de estudios estratégicos, institutos que en Israel proliferan al amparo del gobierno y del Ministerio de Defensa, para observar que las relaciones entre Israel y Arabia Saudí atraviesan por un muy buen momento. Un indicio puede ser que el buque insignia de la prensa saudí hace tiempo que ha dejado de publicar casi totalmente noticias sobre los palestinos. Es un pequeño peaje que conviene pagar para no molestar a Israel. En su condición de suníes, que en su caso es una condición retrógrada, los habitantes de Arabia Saudí, en este caso la familia gobernante en Arabia Saudí, están espantados por el empuje de los chiitas, no tanto por su empuje militar, como a veces se observa en los países europeos, puesto que Irán no representa ningún peligro para nadie, dadas las decenas de bases militares estadounidenses que hay en esa región, sino por el empuje religioso que tiene Irán. Los saudíes no toleran la incipiente irrupción de chiíes en zonas históricamente suníes. Por ejemplo, en la franja de Gaza, donde apenas hay varios centenares o millares de chiíes, que antes nunca hubo en la zona y que ahora se sienten atraídos por una doctrina más viva y contemporánea que la suní. Mucho cabe decir que en Gaza, Hamás, la organización Hamás, no permite a los chiíes ni rechistar y mucho menos manifestarse, y más de una vez los ha recibido a golpes y a bastonazos en sus cárceles. En el sangriento conflicto que se inició en marzo del 2011, han muerto ya, como hemos dicho, miles, decenas de miles de sirios. Los saudíes quieren establecer un gobierno proclive a ellos, afín a Arabia Saudí, en Siria. Aunque en contra de lo que podría parecer a primera vista, no están jugando la carta de los hermanos musulmanes. No quieren repetir esta experiencia porque consideran que el caso egipcio de los hermanos musulmanes ha sido un fracaso para los intereses de Arabia Saudí. Lo que quieren poner en Islam, en Siria, es un Islam menos comprometido y más maleable, un Islam sin aspiraciones políticas, de tipo salafista, como el que se da en Arabia Saudí. En Líbano, los saudíes se quejan de lo mismo, es decir, en primer lugar, de las conversaciones de suníes con los chiíes. ¿De acuerdo? Aquí en España también les llamamos sunitas y chiitas. Además, Hezbollah, la milicia del Líbano, es una grave espina que está clavada en la carne de los saudíes. De ahí que la familia, los miembros de la familia gobernante en Arabia Saudí, trate de impulsar la comunidad suní del Líbano por todos los medios, especialmente a través de continuas inyecciones de dinero, como hace Irán con Hezbollah. También aquí el camino de Israel y Arabia Saudí es el mismo. Bueno, pues vamos a la verdadera razón de la guerra. Los oleoductos. Hay un oleoducto muy importante que se llama oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan. Vamos a oír algo antes de ocuparnos del oleoducto. Un oleoducto que cubre 1.768 kilómetros. La CIA prepara terroristas en una base estadounidense en Kuwait, según lo revelan recientes denuncias mediáticas. Los mercenarios cumplen misiones en los países de Oriente Medio. Los reclutas, como apunta el informe, se entrenan durante 3 meses aprendiendo métodos de sabotaje con el uso de explosivos para generar terror. Una de sus tareas es establecer redes terroristas en países como Irán, Irak y Siria. Tras la retirada de las tropas de Irak, más de 15.000 militares estadounidenses fueron enviados a Kuwait para controlar grandes zonas de este país árabe. El analista político Bassem Tajeldine considera que las filtraciones sobre el entrenamiento de los terroristas por la CIA demuestran la hipocresía de Estados Unidos, que se proclama primer luchador contra el extremismo mundial. Lo que hoy se trasluce por algunos medios transnacionales sobre la presencia en Kuwait y en otros territorios del Medio Oriente de grupos mercenarios entrenados por la CIA no nos llama mucho la atención, ya que ha sido un hecho ya repetido. Sabemos que Siria, Líbano, en Libia, en Irak y en la propia Irán han sido objetos de ataques terroristas a través de grupos que han sido entrenados en territorios de la zona, en los territorios aliados de los Estados Unidos en la región, para cometer sus atentados terroristas. Estos grupos anárquicos, mercenarios, fácilmente podrían escapar del control de los Estados Unidos e irse contra sus propios creadores, ser una especie de Frankenstein, un boomerang contra los propios Estados Unidos. Esto lo hemos visto en el pasado como Al-Qaeda, siendo también un instrumento aliado histórico de la CIA de los Estados Unidos, escapó a sus manos y acometió también atentados contra intereses estadounidenses. Esa noticia también trasluce la hipocresía de los Estados Unidos en su infame lucha contra el terrorismo, cuando han sido ellos mismos quienes históricamente han promovido el terrorismo en la región y en el mundo. Varios países del mundo han sido afectados por estos grupos vandálicos con el objetivo claro de desestabilizar a los gobiernos y así justificar una intervención estadounidense, quien se proclama Estados Unidos, reconocemos como policía mundial en los asuntos, y así puede ella justificar su intervención en los asuntos internos de todos los países. La CIA prepara terroristas en una base estadounidense en Kuwait, según... Muy bien, ya hemos oído otra información, otra versión de lo que habitualmente nos cuentan. Es algo distinto. En fin, la verdad que no deja de sorprendernos que haya noticias tan distintas. ¿Qué será? ¿Que hemos estado años equivocados? ¿Será que desde niños nos han ido tergiversando la realidad? ¿Será que las agencias de noticias tienen dueño? ¿Será que la agencia Reuters es dueña de alguien que quiere beneficiar a algunos gobiernos? ¿Será que la agencia EFE española se limita a copiar las noticias de la agencia Reuters? Un ejemplo de los motivos de las guerras es el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan. Bien, este oleoducto une el Mar Caspio con el Mar Mediterráneo. Este oleoducto, que ya os he dicho que mide 1768 kilómetros, conecta Bakú, capital de Azerbaiyán, con Tiflis, capital de Georgia, y con Ceyhan, que es un puerto turco en la costa del Mediterráneo. Este es el segundo oleoducto petrolero más largo del mundo. La primera vez que fue bombeado petróleo desde Bakú fue en el 2005, llegando a Ceyhan 18 días después. Es para que tengáis una idea de cuánto tiempo lleva a trasladar el petróleo por esas tuberías. Salió el día 10 de mayo del 2005 y llegó a Ceyhan el 28 de mayo, pero del año siguiente. Bien, del 2006. El Mar Caspio está situado en uno de los grupos más grandes de campos de petróleo y de gas del mundo. Como el Mar Caspio está cerrado físicamente porque no tiene salida al mar, no tiene salida a otro mar, el transporte del petróleo al mercado occidental es muy complicado. Durante la época soviética, todas las rutas de transporte fueron construidas a través de Rusia. Pero al desaparecer la Unión Soviética, comenzó la búsqueda de nuevas rutas. Rusia insistió al principio en que el nuevo oleoducto debería pasar por territorio ruso, pero después cambió de opinión. Un oleoducto a través de Irán, desde el Mar Caspio hacia el Golfo Pérsico, sería la ruta más corta. pero Irán fue considerado como un socio indeseable por varias razones. Una, que es un gobierno religioso, teocrático. Otra es la preocupación por su programa nuclear. Y otra causa por la que no se extendió el oleoducto a través de Irán se debe a las sanciones que Estados Unidos dedica a ese país y que restringen en gran parte las inversiones occidentales. El gobierno de Estados Unidos se opuso a cualquier ruta que pasase por Irán. Por esa época, el gobierno turco lanzó una convocatoria para el tránsito del petróleo a través de su país, insistiendo en que sería la ruta más segura y económica para la exportación, que esa es la raíz de los conflictos. Pretenden pasar el gas y el petróleo por los oleoductos. ¿Por qué? A través de oleoductos, porque si pueden recorrer 2.000 kilómetros a través de tuberías, ya no tienen que pagar a los barcos petroleros. Eso encarece mucho el coste del petróleo, y las monarquías de esas familias que se han apoderado de los países árabes pierden mucho dinero si la empresa como Repsol, si las refinerías reciben ese petróleo a menor precio o al mismo precio. Las familias árabes pueden ganar más. Los exportadores tienen que pagar al barco mercante, al petrolero que lleva ese petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen de acuerdo todos. La compañía dueña de las refinerías prefiere que le llegue el petróleo a precio más bajo. También el país exportador, en este caso no podemos hablar de países, sino la familia dueña del país, en este caso de Arabia Saudí o de Qatar o de los demás, los Emiratos Árabes, piensan que así también ganarán más. Pueden elevar un poco el precio, puesto que la empresa, la refinería, se lo va a comprar, ya que el transporte es mínimo. El gasto en transporte es mucho más bajo que si hubiera venido en barco. Este es el motivo de muchas de estas guerras. La selección de una ruta turca significaba exportar petróleo desde Azerbaiyán a través de Georgia o a través de Armenia. Por muchas razones, una ruta a través de Armenia era políticamente inconveniente, principalmente por el conflicto militar entre Armenia y Azerbaiyán. Esto dejaba la ruta de Azerbaiyán, Georgia, Turquía como la más conveniente políticamente para todas las partes involucradas en el proyecto. El presidente de Georgia, que os acordaréis que era Eduard Shevardnadze en el año 98. Shevardnadze era el ministro de Asuntos Exteriores de Gorbachev cuando desapareció la Unión Soviética. Se supo colocar bien y después de ser ministro de Asuntos Exteriores, después de venderse a Estados Unidos, pues fue presidente de Georgia. Este oleoducto, aparte de ser impulsado por Azerbaiyán y por Georgia, también asistió a la misma reunión el presidente de Kazajistán y el presidente de Turquía, junto con el presidente de Uzbekistán. Esto aquí a los españoles parece que nos resbala. Bueno, pues a la hora de pagar el combustible, la gasolina o el gasoil, ya sabéis que aproximadamente de ese euro y medio, 75 céntimos son para el Estado y 37 son para la compañía petrolífera, Repsol o la que sea, y otros 37 céntimos para la familia árabe dueña del país de donde viene. Como testigo a esa reunión de octubre del 98 asistió también el secretario de Energía de Estados Unidos. Claro, no podía faltar. No podía faltar el coordinador de todo. Bien, pues ese oleoducto se inauguró en mayo del 2005 y el petróleo fue bombeado por primera vez al final de la línea de Bakú, ya os he dicho, el 10 de mayo del 2005, alcanzando el puerto del Mediterráneo, el puerto turco del Mediterráneo, el 28 de mayo del 2006, después de un viaje de ya sabéis, de casi 1.770 kilómetros. El petrolero que cargó ese petróleo zarpó del puerto aproximadamente 6 días después. Llegó el petróleo el día 28 de mayo y el 4 de junio de ese mismo año 2006 cargó el petróleo que venía por ese tubo con cerca de cargó en el barco cerca de 600.000 barriles de petróleo crudo. Esto marcó el inicio de la exportación del petróleo de Azerbaiyán vía oleoducto a los mercados mundiales. ¿Veis? Eso es lo que importa. Nada más. Para que veáis lo que cuesta todo esto, la ruta comienza desde la terminal de Sangachal, cerca de Bakú, en Azerbaiyán. Cruza todo el país, después cruza Georgia y cruza toda Turquía hasta el puerto de Ceyhan en el Mediterráneo. El destino del oleoducto es esa terminal y después de todo ese montón de kilómetros, además de ello, si queréis os digo el largo total. Bueno, pues el largo total de esos son 1768, pero de ellos 443 atraviesan Azerbaiyán, 250 atraviesan Georgia y 1076 atraviesan Turquía. Estos datos son importantes porque cruza varias montañas que alcanzan incluso altitudes de hasta 2830 metros. Asimismo, fijaros, recorre 3.000 caminos, vías de tren y líneas útiles tanto a cielo abierto como subterráneas. También atraviesa 1.500 vías navegables de hasta 500 metros de ancho. Casi nada. El oleoducto ocupa un corredor de 8 metros de ancho y está sepultado a lo largo de toda su extensión, por lo menos a 1 metro de profundidad. Así es como se protege el oro negro. Este oleoducto tiene una vida útil, encima se va a estropear, tiene una vida útil de 40 años. Este oleoducto costó 3.900 millones de dólares y trabajaron 15.000 personas durante la construcción. ¿Y quién paga? Que eso es lo importante. Pues mirad, el 70% del coste fue pagado por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Ahí está el Banco Mundial. Cuando nos dicen que es para dar préstamos a los países, mirad, ahí habéis visto. ¿Dónde estaba el Banco Mundial? Pues pagando parte de ese 70% del coste del oleoducto. ¿Qué ganarán los directivos del Banco Mundial? Algo ganarán, ¿no os parece? También está, fijaros, en la financiación de ese 70% del oleoducto, también está, aparte del Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. ¡Hala! Ya veis, hay que reconstruir y desarrollar. Es un banco europeo, pero está, según se llama él, Reconstrucción y Desarrollo. Muy bien. También han participado agencias de crédito de exportación de 7 países. Y además, fijaros, siempre dicen los bancos que los empleados de sus bancos no están sindicados. No los dejan tener un sindicato. Pero aquí, en este caso, sí lo va a haber. Colaboraron lo que llaman un sindicato de 15 bancos hasta completar el 100% del coste de ese oleoducto. Pero no es bastante. No es bastante. Kazajistán aún piensa que puede hacer algo más. El gobierno de Kazajistán ha anunciado que buscaría construir un oleoducto que atraviese el mar Caspio desde el puerto kazaco le llama, de Aktau hasta Bakú, y de ahí, a su vez, al oleoducto antes construido. Sin embargo, debido a la oposición de un oleoducto mar adentro en el mar Caspio por parte de Rusia y de Irán, el proyecto se duda de que se lleve a cabo. Por lo tanto, Kazajistán ha anunciado un nuevo proyecto llamado Sistema de Transporte Kazako-Caspio, el cual está previsto que sea operativo aproximadamente en estas fechas. Como veis, la mente de estos gobernantes, que supongo que van a ganar mucho, no para de pensar. Ha sido propuesto que el petróleo de ese oleoducto pudiera ser transportado a Asia Oriental a través de vías petroleras israelíes. El sector terrestre que atraviesa Israel, extendido por el oleoducto llamado Eilat Ashkelon y que es propiedad de una empresa petrolera israelí. Bueno, pues en definitiva, ¿cuáles son los accionistas de este oleoducto? ¿De quién es? ¿Quiénes son los propietarios? Bien, pues vamos a saber un poco por qué comienzan las guerras. El oleoducto es propiedad de un consorcio de empresas. Ya está. Con eso es lo que nos dicen y todos a callar. Ya. Ah, sí, es un consorcio. Ya está. Al fútbol vamos todos. Y ya nos olvidamos del asunto. Pues sí, es un consorcio de compañías energéticas, encabezadas la primera por la British Petroleum. Tiene un 30%. Luego, una compañía de Azerbaiyán, que tiene el 25%. ¿Y después quién puede venir? Pues mirad, después viene la Chevron. Sí, la Chevron. La Chevron es de esa familia que todo el mundo nombra y que dicen, bueno, serán unos conspiradores. No, que van a ser conspiradores. Solo que son ricos. La Chevron es de la familia, una de las compañías de la familia Rockefeller. La Chevron surgió después de la Standard Oil. La Standard Oil era una compañía, una empresa petrolera que llegó a tener todas las destilerías de gasolina de Estados Unidos. Chevron tiene el 9% de ese oleoducto. También está una compañía noruega que tiene también el 9%, otra compañía turca que tiene el 7%. La AGIP, esa la conocemos en España. ¿De dónde es la compañía AGIP? Tiene un 5%. ¿De quién? ¿De los italianos? Míralos, qué listos. Otra compañía que conocemos en España, la Total. ¿De quién es la compañía? Muy bien, pues de unos pocos franceses. También tiene el 5%. ¿Quién más? La compañía Itochu, de Japón. Otra más, Inpex, también de Japón. Y ahora vamos a llegar a otras dos que también son conocidas. Una es la ConocoPhillips. La ConocoPhillips es de Estados Unidos, tiene un 2,5%. Igual que la Hess Corporation, también tiene un 2,5%. Estas empresas que hemos nombrado últimamente de Estados Unidos, cabe destacar que en este listado hay varias empresas estadounidenses, sí, que surgieron como descendientes de la Standard Oil de Rockefeller. Hoy en día son las principales compañías petroleras, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Contándose en la lista compañías como la ExxonMobil, que estamos acostumbrados a ver alguna vez en España, que es la multinacional petrolera más grande del mundo, la Chevron, que es otra de las mayores, y la ConocoPhillips, también muy conocida. Otra que también pertenecía al grupo Rockefeller es Amoco. Amoco fue absorbida en el año 2000 por la British Petroleum, la compañía británica. Y también, aún continúa, la Standard Oil de Ohio. Esa también es una de las compañías que antes formaba el grupo de Rockefeller. Sigue siendo de Rockefeller, pero con varios nombres. Muy bien, pues ya hemos visto cómo se reparten el pastel, ¿de acuerdo? En este caso es un oleoducto que pasa a través de Turquía, sobre todo. En otros lugares también están los mismos. Vamos a ver lo que no nos cuentan, lo que no nos cuentan los medios periodísticos habituales sobre Siria y su valor geoestratégico. Hay un periódico que se llama Vórtice Inmedia, tiene un nombre que para qué. Vórtice Inmediaísta, ¿de acuerdo? Podéis buscarlo en internet. Vórtice Inmediaísta. El pasado 29 de julio, este verano, esos que para nuestros medios periodísticos son opositores desarmados en lucha contra el gobierno sirio, volaron un oleoducto en Homs, una ciudad situada en una zona que limita al norte con Turquía y al oeste con el mar Mediterráneo, donde la lucha entre ambos bandos es especialmente cruenta. La detonación produjo un cráter de 15 metros de diámetro, lo cual demuestra que los autores, con acceso a grandes cantidades de explosivos y muy bien entrenados en su manejo, son profesionales de la desestabilización y no simples manifestantes antigubernamentales. Pero además, estos profesionales del sabotaje sabían dónde golpear, porque Siria es un enclave con alto valor estratégico en lo que se refiere a la conducción de petróleo. En efecto, Siria es un país por el que cruzan dos oleoductos que vienen de Irak y que desembocan en el Mediterráneo. Uno es el que pasa por la ciudad antes mencionada de Homs, y otro pasa por los Altos del Golán, un territorio que Israel arrebató a Siria en la Guerra de los Seis Días. Esta fue una de las razones por las que arrebató esa cordillera de montañas. Por debajo pasa ese oleoducto. Pero el valor estratégico de este país no acaba aquí en el asunto del oleoducto, porque la zona costera de Siria es además uno de los principales escollos para el macroproyecto de oleoducto que quiere llevar a cabo el petróleo de Bakú, de Azerbaiyán, a través de Turquía e Israel hacia Asia y presumiblemente hasta la India. Parte de este proyecto ya está hecho, es el oleoducto que hemos mencionado, de Bakú, Tiflis, Ceyhan. Obsérvese que los países por los que pasa, a saber, Azerbaiyán, Georgia y Turquía, son todos aliados de la OTAN. Un oleoducto que se inauguró en julio del 2006 y que es considerado el oleoducto más estratégico del mundo. Pero aún falta lo más peliagudo. Para llevar ese petróleo desde Turquía, a través de Israel, hacia Asia, hay que pasar por 400 kilómetros de costa siria y libanesa. ¿Veis? Ahí tenéis una de las razones del conflicto. Estas interrupciones que estés oyendo de la música no se debe a errores técnicos. Es así es este instrumental tan bonito. Ya sabéis que Estados Unidos tiene buena música. Otras cosas no tendrá, pero buena música sí tiene. Continuando con el asunto, ya veis cuál es la verdadera razón. Hay un oleoducto proyectado que tiene que venir desde Turquía hasta Israel, pero tiene que atravesar territorio sirio y territorio libanés. Ahí está el problema. Por ello, el Pentágono lleva tiempo pensando en remodelar el mapa de Oriente Medio. Dentro de ese plan de remodelación de las fronteras de Oriente Medio estaría crear un gran Líbano que arrebatara su costa a Siria, dejándola sin salida al mar. Aquí hay que aclarar que el Estado del Líbano fue creación del imperialismo francés. Cuando llegó la hora de la descolonización, dio la independencia a Siria y al Líbano por separado. Esto ocurrió en el año 43. No es extraño que tras la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados en el 2003, se buscara la intervención en Líbano poniendo como excusa el atentado que costó la vida al primer ministro libanés Rafik Hariri en febrero del 2005. Del atentado, ya sabéis, culparon inmediatamente a Siria, cuando el suceso fue de lo más extraño. Me acuerdo de esto hace poco tiempo, porque el explosivo que se había utilizado era de fabricación israelí. ¿Cómo es posible que al día siguiente de una explosión de una tonelada de TNT, la calle estuviera reconstruida y abierta al tráfico, destruyendo así las pruebas, el escenario del crimen? Además, el juez que inició tal investigación fue retirado del caso y sustituido por un juez que ni tan siquiera se reunió con su antecesor. Por otra parte, Siria nada ganaba con ese atentado. Al contrario, realmente quienes ganaban y mucho eran Estados Unidos, Francia e Israel, que son los que más tajada pueden sacar de que la zona se convulsione y que por tanto los convierten en principales sospechosos de haber promovido el atentado. Este atentado fue la excusa para dictar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para la supuesta pacificación del Líbano, que congregó gran número de barcos de guerra de la OTAN, entre ellos había dos españoles, que no falte. Estos barcos se pusieron delante de las costas de Siria. Ahí estaban los españolitos. Paralelamente, Estados Unidos empezó a hacer importantes negocios con la India. Se me ocurre un pequeño detalle. ¿Tendrá España algo que ganar? Nosotros tenemos una gran petrolera que se llama Repsol. Los españoles, desde luego, no ganamos nada con ella. Tenemos el diésel y la gasolina tan cara como los demás. Tenemos una gran petrolera a nivel multinacional, pero a nosotros no nos hacen ninguna rebaja. Pero hemos enviado barcos allá. Hemos también enviado barcos a Siria. Perdón, al Líbano. Perdón, a Libia. A Libia. ¿Os acordáis? Cuando Zapatero, un político también, muy bueno, ya sabéis, la maravilla de político del PSOE, también envió sus barquitos. ¿Lo sabíais? Envió además 6 cazabombarderos. Allí iban a matar libios. Sí, a matar libios. 6 cazabombarderos. También después se fue un submarino. También se fue después una fragata. Y algún barco más. Claro. ¿Quién se beneficiaría? ¿Habrá alguna petrolera en España que se beneficie con esto? Seguramente no. Seguramente no. Paralelamente, Estados Unidos empezó a hacer importantes negocios con la India, pero no cualquier tipo de negocios, sino que la India y Estados Unidos iniciaron una serie de acuerdos en materia de desarrollo atómico, desarrollo nuclear. Esto violaba de manera flagrante el Tratado de No Proliferación y además fue interpretado como un acto hostil por parte de China. Como vemos, la situación puede volverse muy peligrosa porque el conflicto involucra a países con armas nucleares. Siria, de hecho, tiene el apoyo militar de Rusia, que tenía pensado instalar bases con armamento nuclear en la zona caliente de la costa mediterránea. Y por si fuera poco, Irán, otro país amenazado por la OTAN, a quien en el mapa se le roba la zona más rica en petróleo y se la anexiona Irak, ocupado por Estados Unidos. Hablamos de un mapa ideado por un estadounidense llamado Peters, que ha diseñado una nueva estrategia para la ocupación de los países de Arabia, de esa zona de Asia. Por eso la amenaza a Siria y a Irán implica a Rusia y podría resultar esto en una guerra nuclear. Esperemos que lo nuclear, como pasaba con la Guerra Fría, se use meramente como herramienta de disuasión. De momento, la decisión de Zapatero de colocar unos cuantos misiles más apuntando a Rusia contribuye justamente a lo contrario. Fijaros, Zapatero, este político de León, que no estaba por ahí, que no tenía ni idea, pues mirad. Le han dicho, oye, vamos a colocarte unos misiles nucleares apuntando a Rusia, ahí en España. Y él ha dicho, sí, muy bien. Este que primero no se quiso levantar un día cuando pasaba la bandera estadounidense en el desfile militar que se realiza todos los años. ¿Os acordáis? El desfile en Madrid. Bueno, no se quiso levantar, pero luego bien que le sonreía cada vez que se cruzaba con George Bush, el tonto, el listo, ya sabéis que se quedó en casa, el que fue director de la CIA y luego presidente de Estados Unidos, colocó a su hijo. Después, también. Cuando él ya no podía seguir, después fue Clinton y a la siguiente su hijo, el hijo del listo. Bien, pues el segundo Bush le ponía mala cara a Zapatero, pero Zapatero ponía una sonrisita de conejo cada vez que se cruzaba con él. ¿Lo habéis visto en los telediarios? ¿Os acordáis? Primero no se quiso levantar cuando pasó la bandera estadounidense en aquel desfile, lo que llamaban antes el desfile de la victoria. Ahora le llaman el desfile de las Fuerzas Armadas. Fijaros, muy bien. Bueno, pues esa manifestación patriótica, en esa estuvo Zapatero y no se levantó. Pero luego seguramente le dijeron, oye, que has hecho muy mal. Entonces, aunque Bush nunca se lo perdonó, hablaba a veces unos segundos con él y le daba la mano y ya está. Una vez le dijo Bush a Zapatero, ¿qué tal, amigo? Le dio la mano y ya está. En eso consistió las relaciones diplomáticas con el jefe del imperio. No creáis que es el jefe del imperio, siempre nos dicen eso en los telediarios, no. Los jefes del imperio son los dueños de las multinacionales petroleras y de las fábricas de armamento. Esos son los que colocan a los congresistas y, por supuesto, a los presidentes. Esos son los que dan el dinero. Son los dueños de las petroleras y de las fábricas de armas. ¿Quién os parece a vosotros que serán los dueños de las petroleras en Estados Unidos? ¿Cuántos serán? ¿10, 20? ¿O será uno solo? A lo mejor es uno. Antes era uno. El primer Rockefeller. Ahora sigue siendo uno. Lo que pasa es que es la familia Rockefeller. Los dueños de las petroleras de Estados Unidos. Antes era Standard Oil, el gobierno, los demás empresarios presionaron para que la Standard Oil se dividiera. Entonces lo que hizo Rockefeller fue dividirla así en varias empresas con distintos nombres. ¿Os acordáis de la Texaco? Bueno, pues ahora ya sabéis que está la Chevron y otras más. Pues esas mismas empresas siguen siendo de la misma familia. Esa misma familia ha invertido también en armamento, fábricas de armamento. Entonces, ¿quién colocará, quién mandará en el imperio? ¿Mandará Clinton, aquel que le gustaban las chicas jóvenes? ¿quién mandará? ¿Vosotros veis a Clinton con la pinta de ser el dueño de Estados Unidos? No creo, ¿no? ¿Vosotros creéis que el ejército de Estados Unidos y el conglomerado de empresas petroleras y armamentísticas van a estar al albur, van a estar pendientes de que cada 4 años se ponga uno u otro? ¿Pensáis que el imperio, la industria estadounidense, que es en la mitad de su extensión, está formada por empresas armamentísticas? Podéis leer un poco, podéis saber que la mayoría de los trabajadores de Estados Unidos, más de la mitad, trabajan para empresas vinculadas con empresas que fabrican componentes para fabricar armas. Lógico, ya sabemos lo que cuesta un portaaviones. Un portaaviones cuesta tanto como todo lo que produce España en un año. Es imposible. Es imposible que nosotros podamos tener algún día un portaaviones. Bien, pues en Estados Unidos hay muchísimas empresas que trabajan para fabricar armamento. ¿Queréis? ¿Creéis que los dueños de esas fábricas de armamento y los dueños de las petroleras, que en su mayor parte son la familia Rockefeller, van a estar pendientes de que mañana esté Clinton o esté Clinton? Ellos, que son los dueños de los bancos, ¿pensáis que van a dejar que cada 4 años venga uno y le diga ahora sí, ahora no, como una margarita? Han tenido tiempo a consolidar su poder, han tenido tiempo a pagar a los congresistas demócratas y republicanos. Ya sabéis que en Estados Unidos, por ejemplo, si es lícito, es legal dar dinero a los congresistas. Además, las empresas, en la mayoría de los casos, dicen quiénes son los que dan el dinero. Esto también ahora se está haciendo en el Parlamento Europeo. Mirad un poco. ¿Con quién se reúnen nuestros diputados europeos? Van allá hechos unos paletos y a ver qué es lo que se encuentran en Bruselas. Y hay artículos en la prensa, en el periódico El País, en el periódico El Mundo, por ejemplo, prensa generalista, donde ya se habla, hace unos años no, pero ahora ya tienen información y hablan de los lobbies de presión. Lobbies de presión, lobbies que defienden un determinado sector de la industria. Lobbies de presión que hablan con los congresistas. No se llaman así aquí, le llaman diputados europeos. Bien, hablan con ellos, les envían además cada día prácticamente qué es lo que tienen que votar en determinadas sesiones del Parlamento Europeo. Eso lo hemos visto un día en el programa este de La Sexta, este chico que hace el programa del... No me acuerdo, no me sale ahora el nombre. Seguro que del Hormiguero o algo así. No es el Hormiguero, no. Bueno, vosotros enseguida sabréis quién es, a quién me refiero. A Jordi Évole. Jordi Évole entrevistó a un parlamentario español que le dijo abiertamente, le enseñó, mira, aquí encima de mi mesa, aquí están los consejos que me han enviado distintos lobbies de presión. Lo enseñó. Cada día él llega a su despacho y ya tiene allí las recomendaciones para que vote ese día. ¿Lo ha dicho? Abiertamente. ¿Qué os parece? El gobierno de Bruselas. Para eso nos lo han puesto. Para eso nos lo han puesto. Para dirigir a todos los países desde un solo lugar. Todos los países de Europa. Y por eso cada día hay más países. Sí, hay que dar entrada a todos los países. Ahora dicen que somos 27. Y todos decimos, qué bien, qué bien, qué bien. Volved a escuchar el programa de Jordi Évole cuando entrevista a ese parlamentario europeo que es español, elegido por los españoles, pero que no sabemos ni a qué se dedica. Normalmente se dedica a cobrar 8.000 euros mensuales. aquí en España vamos a tener, en breve, seguramente, con suerte, a un nuevo parlamentario europeo. Bueno, probablemente a dos. Uno será Pablo Iglesias, que tiene una buena dialéctica, ¿verdad? Tiene una buena oratoria. Se ha ido fogueando durante estos meses en los distintos debates en las televisiones. Sabe qué responder en cada momento. Ya tiene organizado su pensamiento. El que está comenzando ahora es el juez Elpidio. También quiere ser diputado en Europa. De esa manera no le podrán condenar, porque ya sabéis que los diputados no pueden ser condenados mientras ejerzan ese cargo. A ver qué nos dice uno que sabe mucho también sobre este futuro parlamentario. Ojalá que salga el juez Elpidio. Se lo merece por protestón. ¿A que sí? Merece que por lo menos, después de encararse con Blesa, el presidente de Caja Madrid, ahora resulta que tiene miedo hasta que lo echen de todos los sitios. Le pueden quitar incluso hasta el sueldo, claro. Entonces, él ha optado por presentarse por un partido político que ha fundado él mismo y irse con esos diputados que hemos hablado, con esos diputados y parlamentarios españoles a Europa. El juez Elpidio Silva también denuncia en un libro de próxima aparición que está sufriendo persecución y acoso del régimen por el mero hecho de investigar al banquero Miguel Blesa, Bankia. Su espeluznante relato, al que ha tenido acceso este blog, comienza justo cuando reinicié la investigación sobre Miguel Blesa. Los expedientes disciplinarios comenzaron a sobrevolar mi juzgado. El exbanquero sabía para qué, por qué, en qué condiciones y en relación con qué circunstancias de tiempo, lugar y gente comparecía en el juzgado. Me habían expedientado, reprochándome faltas ridículas y tergiversadas. Con imputaciones así cabría expulsar de la carrera judicial a todos los jueces. Eran acusaciones banales, relativas, por ejemplo, a que cuatro resoluciones de mera absolución y sobreseimiento no se habían motivado suficientemente. Además, todas eran inciertas o manifiestamente falsas. Irregularidades y nulidades se extendían como la mala hierba por el expediente, que pugnaba en carrera veloz con la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami. El juzgado se hallaba enrarecido. Se estaba manipulando a parte de la plantilla contra el juez. Por aquellas fechas ya se habían publicado noticias falsas sobre un supuesto desahucio que nunca padecí. Fue el Consejo General del Poder Judicial quien sí me desahució. Por motivos que no entendí, en diciembre de 2012 el Consejo acordó que mi juzgado fuese de nuevo inspeccionado. Sucedió pocos meses después de que yo reaperturase el caso Blesa. La nueva inspección carecía de sentido. Apenas un año antes, mi juzgado había sido inspeccionado muy satisfactoriamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y añade que las pruebas del delito de Blesa eran tan evidentes que no tuvo más remedio que encarcelarlo. El Estado ha practicado una transfusión de unos 200.000 millones de euros a favor de las entidades financieras en crisis. De esa cantidad, 40.000 millones de euros son irrecuperables. Seguramente el resto de los fondos empleados no retornarán al erario público. Una deuda estrictamente privada se ha convertido en deuda pública. Podemos llamar a este fenómeno publificación de la deuda privada. Y es que las voces entre la sociedad civil reclamando responsabilidades penales a los autores del desastre se suceden ante el silencio de los partidos políticos que sustentan el régimen y muchos de los que aseguran que quieren regenerarlo. El catedrático de Economía, Roberto Centeno, ha reclamado juzgar al presidente del gobierno. En dos años Rajoy ha despilfarrado 250.000 millones de euros en gasto político improductivo, una salvajada que raya el delito de lesa patria. Y acusa la afirmación de que era imprescindible rescatar a todos los bancos y cajas, porque si no los depositantes perderían sus depósitos, es una canallada que no tiene nombre. Tanto como decir que el rescate ha sido para garantizar los depósitos, cuando en realidad lo ha sido para devolver a las cajas y bancos alemanes, franceses y holandeses el dinero que tan irresponsablemente prestaron a unos presuntos delincuentes sin garantía suficiente, y para evitar que fueran a la cárcel todos los políticos al frente de las cajas, que es donde deberían estar. Para Centeno, cualquier juez independiente especializado en delitos monetarios puede comprobar que los miserables que nos gobiernan han rescatado a todos los bancos, y el resultado es que España se encuentra hoy en la senda del hundimiento, no de la recuperación. Y se pregunta, ¿qué derecho tenían los canallas que diseñaron y ejecutaron este disparate, el FROE, el FAAD, el BE, Hacienda y los respectivos jefes de gobierno responsables principales a disponer del dinero de los españoles, para devolver lo que jamás se ha devuelto en ningún rescate? ¿Tienen idea acaso estos infames burócratas sentados en sus cómodas poltronas del dolor, la desesperación y la miseria que han hecho recaer sobre millones y millones de familias? Todos y cada uno de ellos deben responder de sus actos ante la justicia, porque lo que han hecho ha sido tan increíblemente perverso y maligno que no se puede ni olvidar ni perdonar. Por su parte, Ariel Jerez, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid, UCM, ha desvelado en otro artículo que Podemos y Pablo Iglesias han provocado con sus iniciales 86.000 firmas que más o menos abiertamente, algunos líderes partidarios muestren su preocupación, sobre todo de Yu y el PSOE, y otros su interés por estudiar iniciativas de colaboración. En espacios sociales como la PA, Las Mareas o la Red Ciudadana del Partido Décimo, pero también partidarios como IRF, ANOVA, ECUO. Incluso personalidades electoralmente disponibles en Pidio Silva, Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, se muestran expectantes ante este proyecto que se plantea ir más allá de las izquierdas en la reconstrucción del campo popular. La crisis nos ha despertado del sueño y nos ha dejado frente a la pesadilla de unas élites depredadoras, interrogándonos si podemos pensar en otro proyecto de país. Un primer paso es que ya podemos consumir otra información, que ya podemos votar otras opciones electorales, añade. Ariel Jerez ha enunciado además el apagón por invisibilización dirigido a la izquierda del PSOE, la que había soportado el peso de la lucha antifranquista, con un tratamiento crítico marginador, pero sobre todo con el silenciamiento, el diario dirigido, no por casualidad, por el hijo del mayor responsable de la propaganda del movimiento franquista y jefe de los servicios informativos de RTVE, Cebrián, tuvo éxito en su disciplinaria estrategia de hambruna informativa para la izquierda. El foco permanente del grupo Prisa sirvió para iluminar artificialmente la modernización tardofranquista y proponer al conjunto de la sociedad el modelo de consumismo suntuoso y pacato de las clases medias formateadas en ese periodo. Recién estamos evaluando cómo la continuidad en democracia de ese modelo cultural de clases medias consumistas incívicas, Pablo Sánchez León, nos mantuvo intelectualmente bien atados en el país del no podemos. Hemos oído lo que nos ha comentado de nuevo Anonymous. Si queréis ver los vídeos de Anonymous, ya sabéis que en internet, a través de YouTube, simplemente tenéis que escribir su nombre y aparecerán varios. En este caso, Anonymous Español. Bien, para entendernos, este es el que nos interesa. No es Anonymous con una Y, no. Todo con y latina. Así ahí podréis escuchar de nuevo y a vuestra voluntad los relatos de este señor. Como escucháis, estos parlamentarios europeos a los que intenta unirse el juez Elpidio tienen ya su agenda diaria dictada. De acuerdo. Vamos a acabar prontito con el tema de Siria y nos dedicaremos después a escuchar un poco y a saber un poco más sobre las declaraciones de Luis Herrero en cuanto a su pasado con Adolfo Suárez. Él le conoció desde luego de forma muy cercana. Y tiene, sin duda, alguna declaración valiente que hacer. Es interesante lo que nos puede contar. Para terminar con este asunto importante, ya que continuamente en todas las televisiones nos hablan de Siria, ¿verdad? Radios, bien. A ver si este nos sirve como ejemplo para saber que todas las guerras que se han inventado estos años son todas por el dinero, en muchas ocasiones por el petróleo. Y no por ninguna otra razón de esas que nos enarbolan en los telediarios o en la prensa, en la radio. Ya sabéis que desde que hemos nacido, Estados Unidos está siempre en guerra y siempre tiene razón en esas guerras. Las comienza, luego las acaba, a veces las pierde, ha perdido alguna. Ha perdido, por ejemplo, la de Vietnam, pero después de matar a millones de personas. La ha perdido, pero alguno dirá, sí, la ha perdido, pero ahora al final la ha ganado, porque allí están muchas empresas estadounidenses. Está la Coca-Cola y otras empresas vendiendo y ganando dinero. Es cierto, perdieron la guerra después de una guerra de desgaste de aquellos valientes vietnamitas. ¿Por qué la ganaban? ¿Por qué ganaron la guerra? Porque la guerra ellos la hacían debajo de la tierra. Lo sabéis, siempre viviendo en cuevas, continuamente haciendo túneles, continuamente. Morían abrasados dentro de esos túneles, a veces aplastados por la tierra. Pero al final ganaron. En Vietnam no había petróleo. No había petróleo en Vietnam, pero en Siria sí lo hay. Hay lo que se llama la carrera por el oro negro, ya que hace poco tiempo se ha estimado que las reservas de petróleo comprobadas en Siria ascienden a 2.500 millones de barriles, pero las licencias están reservadas solo para las empresas estatales de Siria. Claro, eso no lo pueden permitir las multinacionales del petróleo. Un documento de Estados Unidos, una institución que se llama Administración de la Energía, fechado en febrero del 2013, saca a la luz los intereses energéticos que han llevado a los países occidentales y a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo a respaldar a los mercenarios islamistas que luchan contra Siria. El informe menciona única y exclusivamente las reservas de crudo ya mencionadas, pero evita toda mención del tema de los enormes yacimientos de gas ya detectados, aún no explorados ni evaluados. Ese es otro de los motivos importantísimos para esta guerra. Primero hemos hablado del oleoducto, pero ahora no podemos dejar de olvidar la razón más importante. La gran reserva de gas que se ha encontrado recientemente en Siria y, por supuesto, el petróleo, que ya sabemos que tiene. Ese estimado, hablamos de la riqueza en gas, es estimado hace de Siria uno de los mayores productores y exportadores potenciales de petróleo de todo Oriente Medio. Siria posee también grandes reservas de gas natural, hasta ahora utilizado solo para el consumo interno, esencialmente para alimentar con gas las termoeléctricas del país. Pero hay un problema, señala esta agencia estadounidense. Desde el 64, las licencias para la prospección y explotación de los yacimientos están reservados solo para las empresas estatales sirias. Hasta el 2010, la medida proporcionó al Estado un ingreso anual de 4.000 millones de dólares, proveniente todo de la exportación de ese petróleo, principalmente hacia Europa. Claro, Siria está ganando cada año 4.000 millones de dólares exportando su petróleo. Las multinacionales quieren una parte, o casi toda la parte. La guerra vino a modificar esa situación. El llamado Ejército Libre Sirio se apoderó de importantes campos petrolíferos. Otros, en el área de Rumeilán, se hallan bajo el control de los kurdos del llamado Partido de Unión Democrática, que también son hostiles, a su vez, a los rebeldes, a los otros islamistas, a los que se han enfrentado, ya sabemos, varias veces. La estrategia de Estados Unidos y de la OTAN consiste en apostar por esos rebeldes a los que han ayudado a apoderarse de los campos petrolíferos por dos motivos. Primero, privar al Estado sirio de los ingresos provenientes de las exportaciones de ese petróleo. Y por otro lado, preparar un futuro en el que los mayores yacimientos quedarían bajo el control de las grandes compañías petroleras occidentales. Para ello resulta fundamental el control de la red interna de oleoductos y gaseoductos. Esta red la han saboteado los islamistas mercenarios en varios lugares, sobre todo en los alrededores de la población de Homs, donde se encuentra una de las dos refinerías del país. Además, se trata del papel de Siria como punto de confluencia de los corredores energéticos alternativos en relación con los que pasan por Turquía, ya controlados por las compañías estadounidenses y europeas. En realidad, esta guerra también se podría llamar la guerra de los oleoductos. A pesar de la oposición de Washington, Damasco y Bagdad, ya sabéis, el gobierno de Siria y el gobierno de Irak, han puesto en marcha el proyecto de construcción de dos oleoductos y un gaseoducto que conectarán los yacimientos iraquíes con el Mediterráneo, también para ahorrarse el coste de los petroleros y, por lo tanto, con los mercados externos a través de Siria. Más peligroso todavía para los intereses europeos es el acuerdo firmado en el 2011 entre Damasco, Bagdad y Teherán. Este acuerdo prevé la construcción de un gaseoducto que transportará a través de Irak el gas natural de Irán hasta Siria y desde ese país hasta los mercados europeos. Ese proyecto, que ya cuenta con un financiamiento necesario, con el dinero ya cuenta con ello, están detenidos, este proyecto y alguno más, por lo que la agencia estadounidense define como las condiciones de seguridad inestables en Siria. La OTAN ha puesto la vista sobre Siria. Tras la invasión de Irak a manos de Estados Unidos y sus aliados en el 2003, empezaron a circular rumores de otra posible intervención en Siria. Quieren utilizar el mismo guión que se empleó en Libia. La crisis de Siria sigue el mismo guión que la de Libia. A las protestas legítimas ciudadanas contra una república hereditaria monopolizada por la familia de Al-Assad se sumaron una serie de acciones armadas destinadas a desestabilizar el país para provocar una intervención de las potencias con intereses petroleros en la zona, como son Estados Unidos y Francia. Estas potencias han contado, además, con la ayuda de las petromonarquías de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, que han aportado petrodólares y combatientes islámicos. Han ido sembrando el terror en Siria, igual que lo hicieron en Libia, y antes lo habían hecho en Bosnia, en Kosovo o en Chechenia, con enormes ataques a la multitud, con bombas, con morteros, con sabotajes a los oleoductos e incluso con francotiradores. Algunos de estos regímenes eran muy corruptos y serviles frente a los intereses de las multinacionales, como por ejemplo Túnez y Egipto, y no han tardado mucho en caer, ya lo sabéis. Otros, como el régimen de Túnez y el gobierno de Túnez y de Egipto, sí cayeron, pero cayeron en manos de otros que todavía permiten más libertad a las petroleras para quedarse con todo el petróleo por precios irrisorios. Otros gobiernos mezclaban el nacionalismo árabe con medidas socializantes y gozaban de mayor respaldo popular, por lo que han hecho falta las bombas de la OTAN para derribarlos, como ha sido en el caso de Libia. Ahora quieren hacer lo mismo con Siria. Pero Siria, como país clave en la producción de petróleo, tiene para la estrategia estadounidense el dominio del negocio energético. Por este país árabe cruzan, ya sabemos, dos oleoductos. Uno pasa por la localidad de Homs y otro por los Altos del Golán. A ver cómo se ha defendido el juez Elpidio. El juez Silva finalmente ha conseguido retrasar su juicio, lo hace hasta que se resuelva la recusación que ha solicitado hacia dos miembros del tribunal que le juzga. El pidió José Silva había pedido suspender el juicio que se sigue en su contra por un presunto delito de prevaricación durante la instrucción del caso Blesa. Alega que dos de los jueces no son imparciales. Uno de ellos, la juez María Tardón, por representar al Partido Popular en la Asamblea de Caja Madrid, y el otro, el propio presidente del tribunal, por permitir la presencia de esta magistrada. Le acusa además de no aceptar la renuncia de su abogado. Ahora será la sala competente del Tribunal Superior de Justicia quien dictamine cómo sigue el caso. Además, Silva ha presentado una demanda civil contra ambos jueces ante lo que considera una flagrante y continuada violación de sus derechos fundamentales, por lo que le reclama 10 euros de indemnización. Por su parte, el fiscal Manuel Mois pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El exbanquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial. Ya habéis oído lo que sigue, lo que continúa solicitando el presidente de Caja Madrid. Blesa insiste. A ver cómo se sigue defendiendo el juez Elpidio Silva. Parece que existe una justicia que es la que administraba el hoy acusado por prevaricación. Y llegamos al paroxismo, cuando dijo que yo me dedicaba al tráfico de armas junto con otros ilustres personajes. Este que estáis oyendo ya sabéis que es Miguel Blesa, el presidente de Caja Madrid. Está hablando en el juzgado. A su derecha tiene al juez Elpidio Silva, que en este caso es el acusado. Ahora el acusador es el que primero había sido víctima del juez. Pues estas son muestras de la instrucción que hemos estado viviendo. Esto. Testigo acaba de mentir, señoría. Yo nunca he dicho que se dedicase al tráfico de armas. Esto debe ser algo que él sabe y a lo que él se dedica. Yo nunca he dicho esto. Es que no lo he dicho nunca, señoría. Me pediría que especificara. Usted ha renunciado a los daños y perjuicios sufridos en este procedimiento. No reclama nada en este procedimiento. Yo en este momento no lo he reclamado. No quiero decir que no lo reclame. En este momento no ha habido reclamación. No hablo de este procedimiento concreto. Exacto. Vale. Pues muchas gracias y ninguna pregunta más. Señoría, el problema es que ha dicho que ha sufrido daños en su familia. Me gustaría que dijera qué familiares han sufrido daños, qué tipo de daños, porque está imputado en otras causas. No, acusado y magistrado en excedencia y candidato a las elecciones europeas. No tengo abogado. No, lo que pasa es que... Pero señoría, usted no tiene curiosidad en saber qué familiares... Mire, es muy sencillo, le dice a su abogado, tengo curiosidad por saber esto. Es que no tengo abogado, señoría. Bueno, eso que dice usted. Parece que existe una justicia, que es la que administraba el hoy acusado por prevaricación. Y llegamos... Bien, ya hemos oído un poco el rifirrafe que tenían el juez Elpidio, en este caso como acusado, con el juez del tribunal, y además intentaba, por supuesto, meter baza el director de Caja Madrid. Vamos a escuchar un poco más, a ver algún momento más de tensión en ese juicio. No va a hablar el señor Silva. No es que no va a tener la última palabra, es que no va a tener ni la primera. La última palabra la tiene el tribunal. El tribunal dice que usted sigue al frente de la defensa. Incidente cerrado. No me doy por defendido. Renuncio a este letrado. No se acepta la renuncia. Seguimos. No se acepta la renuncia. Se formula protesta, señora. No estoy defendido. Señor Silva, que conste. Que usted no se siente defendido. No, que conste. Y la protesta. Que es irrelevante su voluntad. Que usted no suspende el juicio, señor Silva. El juicio se suspende por las causas tasadas que prevé la ley de enjuiciamiento criminal. Es irrelevante. Es fraudulenta su postura. No me deja decirle por qué. No es fraudulento. Es fraudulenta. Señor Silva, le apercibo de que se calle. Conste las manifestaciones del señor Silva y el juicio continúa. Vamos a llamar al al primer testigo. Perdón. ¿Desea declarar el señor Silva? Señor Silva. Sí, su letrado le aconseja que lo haga. Que lo haga. Bien. También solicita al tribunal, teniendo en cuenta que no se esperaba otra opción del tribunal que no fuera la de la suspensión, que es en caso de que se continúe con el juicio y se quiera tomar declaración a mi cliente, se nos dé un receso de 30 minutos, por lo menos, pues, dado que este letrado en el día de ayer ni preparó esa declaración ni ha seguido, ya lo que había renunciado, ningún tipo de estrategia con el señor Silva sobre la declaración que tiene que tomar, que tiene que prestar. Creo que es lo mínimo que debe de hacer un letrado, aconsejar a su cliente sobre la declaración como acusado que va a prestar en un juicio, con lo cual entiendo que por lo menos media hora de receso para poder preparar esa declaración. Bien, en cuanto a esta petición, el Ministerio Fiscal. Hola, bien a la sala. El Ministerio Fiscal entiende que la defensa ha tenido tiempo suficiente para preparar esta declaración. Un momento, señores del público. Entre otras cosas, señores porque... Perdón un momento, señor fiscal, señores del público. La ley no permite gestos ni voces de aprobación o desaprobación. No lo permite. Y encomienda al presidente del tribunal que cuide del orden en la sala. Incluso con apercibimiento de expulsión o con expulsión directa. Es muy importante que el juicio sea público. Es muy importante que el juicio sea público. Que ustedes estén aquí. Ahora, también es importante mantener las formas. Esto es un juicio, no es un teatro. Por lo tanto... Yo me marcho porque prefiero que sea justo que sea público. Así que sigo usted adelante, pero no esto, me parece público, pero no justo. Bien, le agradecemos mucho su criterio. Mi cliente me ha dado por escrito... y solicitaría que se hiciera una copia, tanto para que él pudiera tener una, como para que el tribunal o quedara una copia de ello en el tribunal, en la cual me renuncia a ser defendido por este letrado, y ante ello este letrado lo único que puede hacer es decir que no puede, en contra de la voluntad de su cliente, realizar ningún tipo de actuación, y que en caso de producirse la declaración, este letrado no podrá o no deberá, salvo que el tribunal le ordene permanecer, que en ese caso permanecerá aquí, pero no realizará, no podrá realizar pregunta alguna por mandato expreso y por indicación expresa del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados podrá hacer las sugerencias que tenga por conveniente al señor letrado. Pero el Colegio de Abogados no tiene nada que decir en este juicio, como tal colegio. Absolutamente nada. El incidente está resuelto. El juicio continúa. No se puede volver a plantear. Esto es un replanteamiento de lo anterior. La hoja que ha firmado... Y aunque él conoce perfectamente sus derechos, yo tengo que recordárselos. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo, tiene derecho a no confesarse culpable y, por lo tanto, también tiene derecho a no contestar cualquier pregunta si la respuesta puede perjudicarle o incluso no contestar a ninguno, si así lo desea. Después de eso, ¿desea contestar a alguna pregunta? Señoría, tengo derecho también, lo he olvidado, a tener un abogado aquí presente que no tengo. No tengo abogado. Señor letrado... ¿quiere decirle a su defendido que ese derecho se está ejerciendo? No, señoría, no puedo decirle eso porque este letrado está aquí contra su voluntad y él no tiene un abogado de su designación. Está contra su voluntad porque su voluntad ha sido declarada expresamente fraudulenta por el tribunal. Y por lo tanto... El fraude es sándalo. Como ciudadano me siento indignadísimo por este tribunal. Esto sí que es un fraude. Haga el favor de esto sí que es un fraude. Haga el favor de eso. Esto sí es un fraude. Seguramente tendrán listos directores honorables. A mí me han acusado de ser amigo de él. He venido por otro sinvergüenza, por botín, a hacerme publicidad. Y la voy a hacer ahí fuera. Pero no le conozco para nada. Esto es una vergüenza. Se dan los momentos a la política y los judíos. Se lo digo. Están en contra del juez que lo único trabajo, o sea, lo único... Señora, señora, justicia, lo único que ha hecho ha sido su trabajo bien. Señora, me parece indignante que ustedes, sí, no. Sí. Salga, por favor. Que no, que se calle y salga. Es que jueces como ustedes, que mañana les puede pasar a ustedes, solamente ha hecho bien su trabajo bien. Contra un corrupto que es Blesa. Exacto. Esto está amañado. Bien. No va a haber más expresiones de este tipo que no se salden con la expulsión. Tienen ustedes perfecto derecho a creer lo que quieran, a juzgar al tribunal. En cierto modo están aquí para eso. El público es el juez del juez. Ahora, lo que no tienen derecho es a dar gritos, ni voces, y alterar el orden. Acabo de manifestar, es lo que yo creo, que se quiere está, que no crea, se está grabando. Señoría, a todo efecto legal, no tengo abogado en este proceso. Y sin abogado, usted me está coaccionando. Si me dice que tengo que declarar, no tengo abogado y quiero que conste. Y me gustaría, señoría, que me dieran copia de la grabación de hoy. Que me fuera de aquí con una copia, sí, porque sí. No tengo constancia ni la misma certidumbre de que se quiera que yo ejerza mi derecho. Que usted ha dicho además que no puedo hablar. Señor letrado, usted... No soy letrado, señoría. Señor... Soy el acusado, señoría, se lo tengo que recordar. Señor acusado, que además es letrado y magistrado. No, señoría, todavía no soy letrado hasta que no se declare así por el Colegio de Abogados de Madrid. Esto tiene un trámite. Lo que le estoy diciendo, le quisiera recalcar de cara a instancias superiores y de cara al Tribunal de Estrasburgo, es que hoy se me está obligando aquí, se me está coaccionando, se ha amenazado a mi abogado expresamente, se le ha coaccionado expresamente, se le han lanzado acusaciones muy, muy duras, y no estoy en disposición de declarar porque no tengo abogado, porque sí quiero declarar. No me deja hablar, señoría, pues no puedo. La cuestión es la siguiente, señoría, es que no puedo hablar. Si usted quiere contestar, conteste. Si no quiere contestar, señoría, si contestara provocaría nulidad porque contestaría sin abogado. Señoría, no podemos, obtendría una sentencia absolutoria que no valdría para nada porque no tengo abogado. Bien, señor abogado, ¿desea interrogar al acusado? Con la venia de la sala, este letrado desearía hacerlo y cree que para su defensa es fundamental que se practique su declaración en unas condiciones que sean óptimas para ello. Ante la solicitud del cliente de que no lo haga, no puede hacerlo. Muy bien. Pues pasamos al primer testigo. No hay más señalados hoy, señoría. ¿No hay más señalados por hoy? Pues entonces ha terminado el trámite de no declaración porque no ha querido. Del acusado y señoría, no es que no haya querido, es que no tengo abogado. Ese es su criterio, el del tribunal es que sí lo tiene. Pero si le está diciendo que no, señoría, el abogado aquí presente tiene una renuncia, le está diciendo que no lo es. No tiene el uso de la palabra. Con la venia del tribunal, querría saber si en el día de mañana este letrado tiene que comparecer para estar aquí sin poder hacer preguntas. Si la táctica del letrado es no hacer preguntas... No es táctica, es orden del cliente. Si la táctica del letrado, por orden o sin orden del cliente, es no hacer preguntas, es una decisión que tomará él. De acuerdo. ¿Eh? Señoría, pero tiene que venir. No tengo abogado, pero quiero manifestar que quiero recusar al tribunal y especialmente a usted. Entiendo que constituyó, Entiendo que usted constituyó sala con dos magistrados que se han constituido en no imparciales. Usted está contaminada y en este acto quiero que se me pongan en manifiesto los instrumentos jurídicos necesarios para recusarlo. Recuso al tribunal. Y si el tribunal mantiene este criterio, recusa a los dos miembros también, porque incurren en un desacato claro contra la Constitución y los derechos fundamentales. Quiero que se reproduzca la grabación, porque aquel letrado me insultó ayer, insultó a mi abogado y se le permite que se ría de mí. Esto debe constar. Bien. Es el letrado Carlos Aguilar, letrado de Miguel de Salazar. Quiero que conste, señoría, se le dará, que me permita recusar. Se le dará a su abogado... se le dará a su abogado. Que no tengo abogado. Sí, la puerta, coño. No tengo abogado. Eso dice usted, el tribunal dice que sí. Se le dará a su abogado. La recusación tendrá que presentarla formalmente. No la puedo presentar porque no tengo abogado, señoría. Quiero que conste eso. Por lo cual, pues si no la presenta, entonces no sé cómo se le podrá dar el trámite. Pues usted debe darme el trámite para velar por mi derecho fundamental. Lo primero que pido es que a este letrado se le impida volver a comparecer aquí porque está violando el estatuto del colegio. Perdone un momento. Ayer me llamó. No tiene la palabra. Ayer el tribunal pidió la máxima educación y buen trato. Estoy seguro de que esa petición va a ser atendida. Muy bien, ya hemos oído un poco la larga estancia de juez Elpidio Silva en ese tribunal, participando en este caso como acusado. Hemos visto cómo se defendía como gato panza arriba. Yo creo que no todos los acusados en España pueden referirse a un juez de la manera en que lo hacía el juez Elpidio al otro, al juez del tribunal. Pero en fin, ya vemos cómo hay diferencias en el trato para unos y para otros. ¿Para qué vamos a continuar con este asunto? Ya creo que tenemos una idea un poco clara de la táctica del juez Elpidio, que era decir que no tenía abogado defensor, y otra táctica es la de recusar a los miembros del tribunal, sobre todo a una jueza que había sido miembro del Bankia, había estado a las órdenes de Miguel Blesa en algún momento y que en ese momento era jueza y también había sido concejala del PP en Madrid. Entonces esos son los motivos expuestos por el juez Elpidio para recusar al tribunal. Parece ser que lo ha conseguido. Vamos a ver un asunto que creo que nos llama la atención a todos. La medalla de oro de la Policía Nacional a María Santísima del Amor, que se une así en tan alta distinción a la que ya porta desde hace años su hijo Jesús el Rico. Con este gesto queremos estrechar aún más los lazos históricos que unen a la Policía Nacional con la Semana Santa. Muy bien, ¿qué os ha parecido? Una medalla impuesta a la Virgen. Bueno, muy bien. A ver si así la Policía Nacional se porta mejor. Supongo que será para eso, ¿no? Y bien, tal vez la Virgen nos saque a los españoles de la crisis. Está tardando un poco. No sé si no empezó el primer día. No sé si lo hará mañana. Hasta ahora no lo ha hecho. Pero bueno, si hay que ponerle medallas, nada, se le ponen. Y hay que hacer un acto que cuesta un dinero, el tiempo que están allí mientras realizando la ofrenda, cobrando el sueldo, pues también se les paga el sueldo. Y así va España. Vamos a escuchar un poco los antecedentes de Luis Herrero. Luis Herrero ya sabemos que era... hijo de Herrero Tejedor, un político franquista importante. Cientos de coronas se alineaban ante la sede del Consejo Nacional en Madrid, donde se instaló la capilla ardiente en la que reposaban los restos de don Fernando Herrero Tejedor, ministro secretario general del movimiento, muerto en accidente de carretera. Luego de pasar revista a las tropas que les rindieron honores, el jefe del Estado y su esposa, los príncipes de España, miembros del gobierno, consejeros nacionales y otras personalidades asistieron a una misa de corpore in sepulto oficiada por el cardenal Enrique Tarancón. Sobre el féretro, la gran cruz de la Orden de Carlos III, concedida por el jefe del Estado a título póstumo. Terminada la misa, Franco y su esposa, los príncipes de España y otras personalidades dieron el pésame a la esposa e hijos del ministro fallecido. Acto seguido, el féretro fue trasladado a hombros por varios ministros y consejeros nacionales hasta el coche fúnebre que conduciría los restos de don Fernando Herrero Tejedor al aeropuerto de Barajas, desde donde serían trasladados en avión a Valencia y de allí a Castellón de la Plana, su ciudad natal. La carrera política de don Fernando Herrero Tejedor se inició en Valencia, siendo todavía muy joven. Ocupó, entre otros cargos, los de jefe provincial del movimiento y gobernador civil de Ávila y Logroño, delegado nacional de provincias, vicesecretario general del movimiento y fiscal del Tribunal Supremo. El 4 de marzo del presente año fue nombrado ministro secretario general del movimiento por su excelencia el jefe del Estado. Aquí le vemos jurando su cargo. Uno de sus últimos actos como ministro fue la organización del Tercer Congreso Nacional de la Familia, en cuya clausura, presidida por su excelencia el jefe del Estado, pronunció un importante discurso poniendo de relieve la importancia de esta institución natural, célula básica de la sociedad, en nuestro ordenamiento constitucional. El entierro del ilustre político en su ciudad natal constituyó una gran manifestación de duelo a la que asistieron miles de personas, así como las autoridades eclesiásticas y civiles de la provincia. Muy bien, ya sabemos un poco más sobre quién era el padre de este periodista que tiene buenos programas. Me refiero a programas en la radio, me refiero a programas de bastante duración y programas muy conocidos. Lleva muchos años en la radio, también fue diputado del PP y, bien, por supuesto, con sus orígenes tampoco podría ser diputado de otro partido. Pero, este señor Luis Herrero, el hijo del político franquista fallecido, no creáis que es una persona de derechas al uso. No. Ha sido bastante valiente. Para empezar, fue un político que era muy cercano a la UCD. No sé si llegó a ser diputado de la UCD, pero el caso es que era muy, muy cercano a Adolfo Suárez. Y además ha hecho unas declaraciones muy valientes hablando sobre la transición española. Luego, Luis Herrero tiene algunas otras perspectivas que podemos analizar. Bien, no es simplemente una persona de derechas y ya está. No, tiene algo más que decirnos. Por eso quiero leeros unas declaraciones que hizo en su momento y que me parecen importantes. Se trata de un artículo en el que Luis Herrero escribe sobre Adolfo Suárez. Escribió un libro llamado Los que le llamábamos Adolfo. Un libro escrito por Luis Herrero, que se ha convertido, en su momento, se convirtió en un libro de moda y que figuraba entre los 10 más vendidos en ese momento. Y, por supuesto, había motivos para ello. Un empujón para su difusión fue la polémica entre el autor y el hijo de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez y Llana. El libro estaba pensado para cuando Suárez falleciera, pero Luis Herrero justifica la publicación anterior a este, al fallecimiento de Adolfo Suárez, diciendo que la situación del expresidente, completamente enajenado, es casi lo mismo que una desaparición, en cuanto a que no va a poder criticar o leer el libro. Este libro se publicó hace 7 años. Pero ahora nos viene a la actualidad, debido a este debate que hubo también con el libro publicado por Pilar Urbano, ¿de acuerdo? Por eso, en su momento, Luis Herrero, cuando pensaba que Adolfo Suárez estaba completamente enajenado ya, se atreve a reproducir confidencias y comentarios escuchados a solas, de los que solamente podría dar fe de autenticidad el mismo protagonista. Es la acusación principal que le ha hecho Suárez y Llana, el hijo de Adolfo Suárez, ya que le dijo a Luis Herrero que, claro, que estaba publicando conversaciones privadas, de las cuales no podía desmentir su padre, puesto que estaba enfermo. Además de negar que Herrero, según el hijo de Adolfo Suárez, además de negar que Herrero pudiera tener una cercanía especial e íntima con su padre, le echan cara que ponga por escrito esas revelaciones. El artículo que firmó en el periódico El Mundo terminaba así: Luis Herrero o miente o traiciona. Otro estímulo para las ventas del libro es que algunos lo situaron dentro de la ofensiva contra la monarquía y contra la figura de don Juan Carlos. Entre otras cosas por el polémico párrafo de Suárez apuntando una abdicación del rey. Estas son algunas de las cosas más interesantes o llamativas que cuenta Luis Herrero. 1. Que tras la crisis del gobierno en el 69, Suárez fue nombrado director general de Radio Televisión Española y Carrero Blanco, que era presidente en ese momento, presidente puesto por Franco, dijo: es lo único que me ha pedido el príncipe. Eso le había pedido, que Suárez fuera nombrado director de Televisión Española. Más adelante pidió a Fernando Herrero Tejedor, ministro del Movimiento, que le designara su número 2. En Televisión Española, el ministro Sánchez Bella le ordenó retransmitir la boda de Alfonso de Borbón con la nieta de Franco, pero Suárez se negó. Se había fijado como prioridad promover la figura de Juan Carlos de Borbón. A Suárez le repugnó que Emilio Romero, periodista, le redactara un dossier contra el ministro Pío Cabanillas. Antonio Oriol se lo llevó a Franco. Suárez nunca hablaba bien ni de Romero ni de Oriol. Luis María Anson contó a Luis Herrero, se refiere, que don Juan Carlos planeaba que Fernando Herrero Tejedor fuera presidente del gobierno tras la muerte de Franco. Un accidente de tráfico terminó con su vida. José Manuel Lara dijo a Luis Herrero: a tu padre lo asesinaron. No te digo porque lo crea, te lo digo porque lo sé. Luis Herrero descarta por completo la tesis de un atentado. Otro dato que aporta Luis Herrero en su libro: antes de la muerte de Franco, Juan Carlos iba dando vueltas a quién podría nombrar presidente del gobierno. No podían ser Arias Navarro ni Fraga, porque el rey pensaba que iba a eclipsar la figura del rey, ni Silva, ni López Rodó, por su significada pertenencia al Opus Dei. En la lista figuraba Adolfo Suárez, pero con dos notas en contra: una, la reciente aparición con camisa azul, y otra, su condición de socio numerario del Opus Dei. Nombrado delegado del gobierno en Telefónica, Adolfo Suárez pidió la lista de personalidades con teléfonos intervenidos. Se extendió el rumor de que Suárez utilizó una íntima conversación de José María Areilza con su secretaria para desacreditar a ese rival político. El dossier llegó al rey. Siendo vicesecretario general, recibía informes de los servicios de información del movimiento. Uno de ellos, movimiento, recordáis que es el partido político de Franco. recibía informes de los espías del movimiento. Uno de ellos, la conversación de un ministro en ejercicio con cierta dama con la que mantenía una apasionada relación extramatrimonial. Muerto Franco, contó a Luis Herrero que le habían... Adolfo Suárez contó a Luis Herrero que le habían descartado para el nuevo gobierno. No se fían de mí, dicen que soy demasiado hablador. Quieren dárselo todo hecho al rey. El peor de todos es el general Armada. Herrero, Luis Herrero, apunta alguna llamada telefónica indiscreta del rey a Carmen Díez de Rivera. No acababa de convencerle la propuesta de Fernández Miranda de nombrar presidente a Suárez. Decía: yo a Adolfo lo encuentro muy verde y sabes que le quiero mucho. Luego asumió y se lo anticipó al menos a Carmen Díez de Rivera, que lo notó así en su diario. Luis Herrero dice que, sabiendo que era el candidato Adolfo Suárez para ganarse a Alfonso Osorio, Suárez pactó con él que si uno de los dos era designado, el otro le acompañaría. Y al día siguiente del cese de Arias Navarro, comentó Luis Herrero: la situación de Arias Navarro era insostenible. Su desprecio por el rey había llegado a rebasar los límites razonables. Decía que era como un niño pequeño que no decía más que tonterías. Le ocultaba los discursos y a veces estaba una semana entera sin llamarle por teléfono para demostrar su enfado. El día del nombramiento de Adolfo Suárez, en julio del 76, el rey hizo a Suárez una primera llamada de broma, diciéndole que solo quería saber cómo estaba. La segunda ya fue: ¿puedes venir a verme? Acudió a la zarzuela en un Seat 127 de su mujer. Te quiero pedir un favor, le dijo el rey. Fue el saludo de don Juan Carlos. Suárez respondió: sí que habéis tardado en pedírmelo. Si no me lo pedís, os mato. Luis Herrero da por cierto que en la conversación el rey le sugirió el problema de su pertenencia al Opus Dei, del que se desvinculó a partir de ese momento. Dos vocaciones habían entrado en conflicto de intereses por la exigencia real, y Adolfo Suárez tenía muy claro cuál de las dos debía prevalecer. Por eso abandonó el Opus Dei. Alfonso Osorio le puso como condición para ayudarle a formar gobierno que se comprometiera a acaudillar una gran formación de fondo cristiano. De su única visita al palacete de Castellana III, Luis Herrero recuerda que le dijo a Adolfo Suárez sobre su mesa de despacho: es la mesa que usaba Isabel II para sus actos sexuales con O'Donnell. Por eso es tan grande y tan sólida, le dijo Adolfo Suárez. La primera entrevista a solas con Felipe González se celebró en una casa de Joaquín Abril. Se dio cuenta de que buscaba con la mirada micrófonos ocultos y le ofreció registrarla juntos, cosa que hicieron. Su impresión fue muy buena. Es un hombre inteligente, pensaba Adolfo Suárez de Felipe González. Y además creo que es un buen patriota, pero está demasiado obsesionado con llegar pronto al poder. Suárez cesó a Carmen Díez de Rivera por deslealtad, comprobada después de que le grabaran conversaciones telefónicas. Con ocasión de la matanza de los abogados de Atocha y de los secuestros del general de los secuestros de Oriol y Villa Escusa, se apuntaba la posibilidad de un pronunciamiento militar. Suárez pidió a José Luis Graullera que se llevara a su casa a su mujer y a sus hijos. Suárez también se indignó por el comportamiento de Oriol durante el secuestro. Dijo Suárez: ha estado solo, custodiado por una mujer y un niño, y jamás ha intentado escapar. Y por las cartas que le dirigió, en las que trataba a sus secuestradores como si fueran personas llenas de ideales, le dijo tras la liberación que se iba a comer una por una esas cartas. Al poco de llegar a presidente, Suárez recibió a Emilio Botín, al padre del actual Emilio Botín, y le tuvo esperando mucho antes de recibirle. Quería enseñarle quién mandaba más de los dos. Cuando entró en la sala, vio que tenía la pierna sobre la mesa, y Suárez dijo: ¿quién le ha dado a usted permiso para poner la pierna encima de la mesa. Ese fue el saludo. El padre de Emilio Motín contestó: «Es que padezco gota», dijo el banquero. «Y yo soy el presidente del gobierno», contestó Suárez. Otro ministro de la UCD con Suárez era Abril Martorell, que era partidario de negociar con los socialistas un gobierno de coalición. Suárez dijo: «Yo no estaba dispuesto a consentirlo bajo ningún concepto. Además, pretendían que lo presidiera el general Armada». Eso dijo Suárez. Abril Martorell llegó a proponérselo a Alfonso Guerra. También le pidió que en la moción de censura no utilizaran la economía, porque esa era una responsabilidad que tenía el propio Abril Martorell como vicepresidente. Sobre la salida, sobre el despido, sobre la expulsión del ministro Abril Martorell del gobierno, llegó a creerse que el presidente del gobierno, según decía Suárez, llegó a creerse que el presidente del gobierno era él y no yo, y entonces no tuve más remedio que cesarle. También habla Adolfo de la ambición económica de Miguel Herrero, portavoz parlamentario de la UCD. Decía Suárez: no hace otra cosa que pedir puestos en los consejos de administración. Suárez, cada vez que iba a la Zarzuela, el rey trataba de conseguir el nombramiento del general Armada como segundo jefe de Estado Mayor, porque creía que si había un golpe militar, él podría pararlo. Suárez se negaba siempre porque pensaba que Armada era quien alimentaba el golpe. Discutieron, y a menudo con cajas destempladas, dice Luis Herrero. El ministro Rodríguez Sahagún firmó el nombramiento de ese general Armada como segundo jefe del Estado Mayor sin que Suárez lo supiera. Se había opuesto a la visita a la Casa de Juntas de Guernica, también Suárez. Tras el incidente, hizo ver al rey que si seguía desoyendo sus consejos, el golpe no tardaría en producirse. Le preguntan a Luis Herrero: ¿por qué dimitió Suárez? Pues en el libro, Luis Herrero considera disparates las teorías de que un grupo de militares le exigió la renuncia, de que los servicios secretos hubieran confeccionado un dossier que arruinaba su reputación, o de que se lo hubiera pedido al rey. Aunque el rey se dedicaba a hablar mal de él ante terceros para que se lo hicieran llegar, Manuel Prado, que siempre ha sido un bocazas, dice Luis Herrero, planteó la candidatura de Calvo Sotelo ante colaboradores de Suárez meses antes de su dimisión. Antes de comunicar al rey que se marchaba, Suárez lo dijo a una docena de personas para que nadie pudiera atribuir al rey la iniciativa. Además, don Juan Carlos no estuvo ni cariñoso ni trató de disuadirle. El 22 de febrero, comentó a Alberto Recarte, Suárez: «No descarto que haya un golpe militar, y si lo hay, el general Armada habrá sido el inductor». Durante la madrugada del 23F, Suárez se planteó retirar la dimisión, pero Felipe González se opuso. Otros también apuntan que quien se negó a que volviese Suárez fue el propio rey. Según Luis Herrero, que Conde ayudó a la financiación del CDS, de aquello que se llamaba Centro Democrático Social, dice: «Es un hecho cierto, y que su ayuda dio lugar a la leyenda de un misterioso maletín con 300 millones de pesetas. Doy por hecho», dice, «por tanto, que Adolfo Suárez tenía con él deudas de gratitud». Se refiere a que Adolfo Suárez tenía deudas de gratitud con Mario Conde. Lara, el propietario de la editorial Planeta, le ofreció un cheque en blanco por sus memorias a Suárez, pero declinó la oferta. Y Suárez también opinaba sobre la OTAN. Decía: «Felipe no tiene cojones a convocar el referéndum». Al final sí lo convocó y tomó la decisión de dimitir si no salía. Felipe González llamó a Suárez a la Moncloa. Le dijo que habían detectado un complot libio para asesinarle y luego le pidió ayuda en el referéndum. Suárez le dijo que no. ¿Y sabes qué? A los pocos días dio la orden de que me retiraran la escolta. Se refiere a que Felipe González le retiró la escolta, porque no le pidió ayuda para el referéndum a favor de la OTAN. No se la dio. Adolfo Suárez no quiso colaborar en pedir el sí a la OTAN. Entonces Felipe González le quitó la escolta. Según Suárez, nosotros pudimos detener varias veces a la cúpula de ETA, pero no lo hicimos. Si controlas la cabeza, controlas los movimientos de la organización. Sin embargo, si la descabezas, la banda se convierte en el rabo de una lagartija, que sigue moviéndose, pero sin control. Estuvo a punto también, según Luis Herrero, de ser secretario general de la ONU. Su mujer dice que comentaba él que Sonsoles, su hija, se ha empeñado en casarse con ese mariquita de Pocholo Martínez Bordiú, dijo. Eso decía Suárez, por lo visto. Hice llamar a ese cretino y le dije: te lo diré solo una vez. Si tratas mal a mi hija, si le haces daño o le pones la mano encima, te juro que yo mismo te doy dos hostias y no te dejo un solo hueso en el sitio. Eso dice Luis Herrero en su libro. Dice que esto es lo que dijo Suárez a Pocholo Martínez Bordiú. También habla del general Sabino Fernández Campo, que fue jefe de la Casa Real. Dice que Sabino Fernández Campo trasladó a Luis Herrero, al autor del libro, que el rey estaba preocupado por el libro sobre Mario Conde. Lara, el editor de Editorial Planeta, quería un título nobiliario y si no se lo daban, pensaba publicarlo a bombo y platillo. El rey pidió a Suárez que mediara y Herrero retiró alguna parte. Suárez comentó a Luis Herrero: no descarto la posibilidad de que muy pronto me toque ir al despacho del rey para decirle: majestad, no tiene más remedio que abdicar por el bien de España. Bien, os he hecho un resumen de los temas que se abordaban en ese libro de Luis Herrero. Vamos a ver lo que también algunas declaraciones de Luis Herrero fuera de España. A ver qué comentaba. Es intolerable desde todos los puntos de vista democráticos y defensa de los derechos humanos que se puedan provocar situaciones de amedrentamiento, situaciones de violencia, de amenaza, como las que yo personalmente he escuchado en boca del propio presidente de la República. De a todos los venezolanos que nos estén escuchando, que no pierdan de vista que son ciudadanos libres y que tienen que votar en libertad, que tienen que votar lo que quieran. Yo no estoy diciendo que voten ni que sí ni que no. Estoy diciendo que voten en libertad y que jamás voten dejándose llevar por el miedo que premeditadamente un dictador está tratando de trasladar. Estoy diciendo que en cualquier país democrático los ciudadanos de ese país tienen derecho a votar en libertad lo que quieran y que el amedrentamiento y el uso de la violencia es incompatible con cualquier sistema democrático y que la violación de los derechos humanos que se están perpetrando durante los últimos días en Venezuela no tiene ningún tipo de paralelismo con ningún sistema democrático occidental. Nosotros tenemos información de ese tipo de comportamientos, aunque no tenemos pruebas, tenemos el testimonio y tenemos las denuncias y hemos escuchado con preocupación ese tipo de testimonios, pero tengo que decir que no tenemos la evidencia, el testimonio directo de ninguna de las personas que hayan sido amenazadas. Titulares. Es intolerable desde todos los puntos de vista democráticos y defensa de los derechos humanos. Bien, ya hemos oído a Luis Herrero cuando se desplazó en una ocasión a Venezuela acusando de dictador a Hugo Chávez, un presidente que había ganado 10, nada menos que 10 elecciones en Venezuela. También ahí Estados Unidos está metiendo presión, claro, todos lo sabemos, ¿no? Que paga ahí, que y cómo hay partidos muy violentos contra el gobierno de Chávez. Bien, pues ahí se presentó Luis Herrero. No sé si Luis Herrero iría por algún otro motivo. Os dejo vuestra elección. El caso es que se presentó allí a acusar de dictador al presidente de Venezuela y a decir que no había libertad para votar. Y, en fin, vosotros que ya sois mayores, podéis pensar por qué iba allí, si tenía algo que ganar, en fin, a qué se dedicaba en ese momento. Muy bien, eso ya lo dejo, por supuesto, a vuestra elección. Yo desde aquí no puedo decir nada. Vamos a escuchar, la verdad, una grabación bastante, lo que se dice últimamente, bastante fuerte. Creo que nos va, creo que es otra visión distinta de lo que nos han contado. No vamos a tomar partido, vamos a escucharla, a ver si alguno de vosotros le da la razón o se la quita. Ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Le général Franco est vraiment une figure décisive historiquement et politiquement pour l'Espagne. Il a su nous en sortir, résoudre notre crise de 1936. Esta es la historia, sin embargo, del hombre que se convirtió en el general más joven de Europa desde Napoleón, que alcanzó el poder en un golpe de Estado concebido por su hermano, que ocultó al mundo sus acuerdos con Hitler, que creía haber sido designado por Dios para llevar a cabo una cruzada que salvara a España, y que firmó condenas de muerte mientras se tomaba una taza de café. Esta es la historia del general Franco. La venida de la República de Franco fue un desastre, porque estaba todo en contra de su manera de ser y de su manera de pensar y del concepto de España. Él no creía en los partidos, él no creía en la democracia, él no creía en el voto. Tenía en cuenta lo que iba a suponer la República para el desarrollo de su carrera. Entonces esto a él le daba miedo. Entonces en las conversaciones que yo asistía en casa, él decía que a dónde íbamos a llegar por ese camino. En 1936, el péndulo político había vuelto a balancear. Una coalición de izquierdas se encontraba al frente de la administración. Temiendo un golpe de Estado de la derecha, el nuevo gobierno alejó a los generales que más temía de los centros de poder. Franco fue desterrado a las aisladas Islas Canarias. En julio de 1936, los generales disidentes decidieron que había llegado por fin el momento de dar un golpe de Estado y derrocar al gobierno. Con tropas moriscas, famosas por su inigualable brutalidad como punta de lanza, el ejército de Franco se dirigió hacia el norte bajo las órdenes de su colega, el general Yagüe. Los rebeldes aplastaron toda resistencia. Badajoz demostraría al resto de España lo que les pasaría a quienes opusieran resistencia. Pero el objetivo de Franco no era simplemente conquistar, sino llevar a cabo una limpieza, como él mismo afirmó. De manera que cuando cayó la ciudad, cientos de sospechosos fueron reunidos y conducidos a través de la ciudad. Con el paso de los días, llegaron más noticias. Y de nuevo había una gran distancia entre la imagen dada y la realidad. En Burgos, la seat of the Spanish rebel government, there is a big crowd for a big occasion. The General Franco has arrived on very special business. And amid the plaudits of the multitude, they go inside to the old palace, where he addresses the leaders of the rebellion assembled to hear him. He is nominated head of the state, and his friends again embrace him on the appointment. Lo que los dignatarios allí reunidos no podían saber era que la impresión ofrecida por Franco de haber sido investido como la autoridad suprema era, por decir poco, equívoca. Las pruebas ahora disponibles revelan que los generales estuvieron discutiendo hasta el último momento cuáles debían ser exactamente los poderes que otorgarían a su ambicioso colega. Ahora sabemos que justo antes de la liberación del Alcázar, los generales rebeldes abandonaron el frente para reunirse en esta finca cerca de la ciudad de Salamanca. Aquí nombraron a Franco jefe de Estado, o generalísimo, como sería conocido. El príncipe Juan Carlos dice en su discurso: quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Franco, no obstante, también deseaba el poder político, y para obtenerlo, sus seguidores concertaron otra reunión. Después de una acalorada discusión, accedieron a otorgarle el máximo poder político, pero con la condición crucial de que solamente lo ostentaría durante la guerra, y que debería retirarse una vez se hubiera obtenido la victoria, lo cual esperaban que fuera cuestión de unos pocos meses. Esta limitación, sin embargo, no les pareció suficiente a algunos de los militares de más edad. El general Cabanellas, que conocía demasiado bien a Franco, confesó más tarde que había advertido a sus colegas acerca de la desaforada ambición del generalísimo. No sabéis lo que habéis hecho, porque no lo conocéis tan bien como yo. Si como pretendéis, le hacéis entrega de España, creerá que es suya y no permitirá que nadie lo sustituya ni durante la guerra, ni después de ella, hasta que haya muerto. El decreto fue llevado al cuartel general de los rebeldes en Burgos para ser impreso. Pero en el documento había sido omitido del texto la crucial condición, para asombro de aquellos que creían estar al mando, como Ramón Garriga. En la reunión de Salamanca, celebrada por los generales, en el documento que establecieron, pusieron la frase, la que Franco sería jefe, pero que al final de la guerra él dejaría de ser jefe, y esta frase no apareció cuando en el documento. Muy bien, esto lo dejaremos para el próximo día. Iremos desgranando poco a poco un poco esta grabación, y os anticipo que otros temas que deseamos tratar aquí en el programa de El Guerrillero es un poco las posesiones que tiene España fuera, digamos, de la península, y que son poco conocidas. Ya trataremos de ellas en el próximo programa, si hay tiempo. Por ejemplo, tenemos que hablar de las Islas Chafarinas, que están frente a las costas de Marruecos, a 3,5 kilómetros de distancia. Podremos hablar un momento para explicar dónde está. Podremos hablar del incidente del peñón de Vélez de la Gomera. Podremos explicar un poco dónde está. Está en una playa, tocando con una playa de Marruecos. Si sube un poco la marea, se separa de la tierra marroquí, pero si baja, que normalmente está el agua baja, pues se puede ir caminando nada más que 100 metros sobre la arena y ya entras en territorio marroquí. Son interesantes conocer estas posesiones. También podremos enterarnos un poco más de dónde está la isla de Perejil y tratar un poco estos temas que son un poco desconocidos. Saber qué territorios tiene España. Os aconsejo verlo en fotografías para que conozcáis cuáles son los territorios españoles que en su mayoría ya pertenecían a España antes de la fundación del Estado marroquí. Eso es importante saberlo. También quiero hablar un poco sobre la petición que se hace desde el CNI, desde el Servicio de Espionaje Español, cuando se busca espías. Por ejemplo, en el Diario de León, hace 11 años se hablaba de que el CNI buscaba espías. También hablaremos un poco de cómo fueron, con su fotografía y todo, cómo fueron entrenados algunos manifestantes en la Plaza Maidán de Kiev, en Ucrania. ¿Quién en qué sitio fueron entrenados algunos manifestantes de aquellos que luego veíamos en los telediarios? Podremos hablar también de Carromero y Jorge Moragas. Carromero es líder de Nuevas Generaciones del PP en Tarragona. Era, ¿no? Bueno. Ahora ha sido elegido número 2 de Nuevas Generaciones en Madrid. Carromero, ¿os acordáis? Que iba, conducía el automóvil, ya no tenía permiso de conducir en España, se lo habían quitado en España, y él iba conduciendo el vehículo en Cuba cuando se estrelló. Y en ese accidente murió el cubano que le acompañaba, uno de los cubanos que le acompañaba, que era un opositor al régimen de Cuba. Carromero iba conduciendo por la carretera sin carnet, porque en España no lo tenía, se lo habían quitado, y tuvo un accidente y murió el opositor cubano. No sé si se llamaba Osvaldo Payá. Tampoco quiero leyendo toda la noticia, todo el tema, pero creo que se llamaba así. De todas las maneras, volveremos sobre el tema. Vamos a ver entonces a qué se dedicaba y a qué se dedica Carromero, por ejemplo, y Moragas. Vamos a ver un poco su trayectoria. Había un copiloto en ese momento cuando se accidentó el coche, Aon Modig, copiloto de Carromero en Cuba. Se hizo el sueco con la teoría de la conspiración. Se hizo el sueco, es una pequeña broma, porque este joven dirigente sueco es eso, un político cristiano demócrata de Suecia. Veremos un poco las andanzas de Carromero. En el 2004, Cuba impide la entrada al país, a la isla, de un diputado del PP. En este caso, el gobierno cubano afirmó que Jorge Moragas intentaba entrar en la isla de forma fraudulenta e ilegalmente bajo el estatus migratorio de turista. Ya trataremos un poco el tema. Jorge Moragas ahora siempre lo podemos ver en todos los telediarios al lado de Mariano Rajoy. Tiene cargos importantes en el gobierno. Ya veremos un poco más a fondo el asunto. Jorge Moragas se desplazó a la ciudad de Cádiz en una ocasión, invitado a una reunión de cubanos exiliados en diciembre del 2004. También él acudió allí. También hablaremos de los sobrecostes del inmenso pozo de dinero en el que se convirtió en el que se convirtieron sobre todo los túneles que atraviesan la cordillera entre Asturias y León, los túneles de ese tren tan famoso, del AVE. No sé para qué queremos nosotros el AVE, que además tienen los billetes carísimos en una época de crisis en España tremenda, cuando todo el mundo quiere ir en automóvil, pues quieren obligarnos a viajar en el tren, cuando hay cantidad de aeropuertos por toda España, pues quieren que vayamos en tren. Dicen que es más rápido y no sé qué, pero el caso es que el tren no te lleva a la casa donde vas tampoco. El tren te lleva a una estación. De esa estación tienes que coger, tienes que subirte a un autobús, a un taxi, para ir al lugar donde vayas. Y es muy caro. Y la inversión, caro el billete me refiero, pero la inversión es tremenda. Tremenda. ¿A cambio de qué España, el gobierno español, se metió en ese asunto de tener esos trenes de alta velocidad tan carísimos para España? También hablaremos de las cifras de la vergüenza danesa, puesto que un estudio muestra que el 52% de las mujeres de Dinamarca cree haber sufrido violencia. Es la tasa más alta de toda la Unión Europea. Estados Unidos además prueba a sus ciudadanos que existe el calentamiento, que es real, el calentamiento de la atmósfera. Y también veremos el tema de la familia Rothschild, ¿sabéis? Roth, es muy difícil de pronunciar, en fin. Tiene más consonantes que vocales. Os digo, la palabra tiene 10 letras. Bien, pues de esas 10 letras, solamente hay dos vocales, una O y una I. Como no seamos holandeses, seguro que la pronunciamos mal. Esta familia de banqueros hereda una patente de semiconductores al desaparecer el avión de Malaysia Airlines. Este avión que ha caído hace muy pocas semanas. Ya sabemos que esta familia es una de las dueñas del mundo. Tiene bancos, tiene todo. Tiene empresas tremendas, multinacionales enormes. Vamos a ver un poco lo que es la crisis del dólar, cómo fue inventado el dólar, cuáles son los pilares del sistema monetario mundial y quién se ha aprovechado de todo eso. A ver si aprendemos un poquito, un detalle, a ver si nos iluminamos un poco. También podemos aprender lo que nos dicen, que es comprender la gran estafa, dicen. El sistema financiero internacional, según Red Voltaire, es un sistema mafioso. Bueno, pues a ver si es verdad. Y quiero tratar también el tema de la biografía de Sarkozy. Ese no me va a dar tiempo. Es muy interesante. La biografía de ese pequeño Napoleón francés. Y con este asunto, con este pequeño resumen que os he dicho del programa del próximo domingo, quiero despedirme de vosotros y daros las gracias por haberme escuchado. Ya sabéis, aquí en el programa de El Guerrillero, un programa que pretendo que sea de contrainformación para que podamos tener otra visión de las noticias. Muchas gracias por haberme escuchado y deseo la pronta recuperación a todos los que estén enfermos y que a los que estén parados pronto encuentren trabajo, pero un trabajo con un salario que les permita vivir con dignidad. No un salario de 600 euros con un contrato que te pueden echar al día siguiente por cualquier razón. Ojalá todo mejore, aunque yo creo que no. Vamos camino de ser un país como siempre fue Portugal. A Portugal siempre le han dicho también que iba a mejorar. Llevan 50 años diciéndole lo mismo. Va a mejorar. Cuando se acabó la dictadura del militar de Salazar, no es que Salazar estuviera siempre vestido de uniforme, pero cuando se acabó aquella dictadura, los portugueses todos creyeron que iban a tener una vida digna, un salario digno, y que se habían acabado las estrecheces y el hambre. Pues no se acabó. Y España va camino de eso. Una república bananera, que siempre nos habían dicho, ¿no? Los primeros en el fútbol, ya lo sabéis, como Brasil, Argentina, Uruguay, en México también se matan por el fútbol. Somos campeones del mundo en fútbol, campeones del mundo, campeones de Europa con nuestros equipos. Y sin embargo los últimos en economía. Ya nos estamos asemejando a estos países sudamericanos que antes criticábamos por lo mismo que ahora está pasando aquí. Un saludo y hasta el próximo domingo, como siempre, a partir de las 11 de la noche, aquí en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Asturias, en la 107.3. Podéis escucharnos a través de internet y además escuchar nuestros podcasts que están en archive.org o en iVoox. Un saludo a todos y hasta el próximo domingo.